vinieron del país los que pudieron llegar del interior y se expresaron en la marcha de la educación. El gobierno del PRO sigue diciendo que no va a haber paritarias. Los parlamentarios están preocupados en otras cosas. Mientras tanto, Naciones Unidas dice, de la Argentina, las multinacionales evaden 21.400 millones de dólares anuales. Casi el PBI. Casi, diríamos, el déficit fiscal que tenemos. Entonces, si uno se para frente a estas noticias y frente a estas cosas, tiene que entender que no se habla de lo que hay que hablar. Y por eso, cuando a Perón le preguntaban su observación sobre la educación o sobre la cultura, él hablaba de cómo la oligarquía tenía nada más que un sector que llegaba a ser doctor para manejar, como decíamos ayer, a una mayoría que no llegaba a tener la instrucción debida. Bueno, se está queriendo lentamente hacer que sea difícil estudiar en una sociedad donde la soberbia de todas partes está terminando de destruir un sistema que fue ejemplo en el mundo y que en 1955 se empezó a desquiciar y que mañana se cumple el aniversario de la segunda vez que terminaron de destrozar a las posibilidades nacionales. Porque mañana, cuando todos marchen para repudiar la dictadura, muy pocos van a ser conscientes del rol y el protagonismo que tuvieron en aquel tiempo y en aquel momento, incluyendo los que cantaban la marchita, para que se produjera esa situación y para que termináramos como terminamos. Por eso, si la mesa chica del PRO eligió a los docentes porque eran débiles para flexibilizar el trabajo, me parece que se equivocaron. Me parece. Y si ellos creen que flexibilizando y haciendo mano de obra barata en un país donde no han podido controlar la inflación, y eso no tiene nada que ver ni el obrero ni el empresario, sino los que administran el gobierno y el Estado, si imaginaron el 25% y llegó al 41% el año pasado, ¿por qué suponen que la sociedad le va a creer que ahora va a bajar por arte de magia? Estamos mal porque no tratamos de desarrollar las cosas que importan, porque no vamos a buscar a los evasores que tenemos que ir a buscar de las multinacionales, a los que le damos todas las concesiones. Y cuando hay un lápiz ligero para sacarle los impuestos a las mineras, las retenciones al agro, sin importarnos a quién beneficiamos, y el mismo lápiz lo escondemos para ofrecer nada más que un miserable 18% en la provincia de Buenos Aires en cuotas, en cuatro cuotas, y mejorarlo ofreciendo un 19 en tres cuotas y la última pagarla en enero del año que viene, es evidente que ellos, con su teoría de buscar como enemigos al kirchnerismo tribunalicio y al movimiento obrero y a sus dirigentes, han decidido pintarse la cara y declarar la guerra. Ahora, muchachos, para hacer la guerra hay que tener no solo armas, sino tropa. Y ustedes están en pelotas en las calles, no tienen militancia, y esto le puede costar muy caro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es ahora 6:30 minutos, 19 grados la temperatura en la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Ayer en el Día Mundial del Agua, el Papa dijo que la Tercera Guerra Mundial se podía producir justamente por ese elemento, y habló Bergoglio, dijo que el agua podrá engendrar una Tercera Guerra Mundial en el marco de un seminario por el derecho al elemento vital. El director de el espacio académico inspirado por el Papa, que se llama Rick Lieberman, y que organizó el encuentro, analizó la situación en el Día Mundial del Agua. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rensis. De Rensis, apelo, yo soy un antiguo, apelo a usted, más o menos, que tiene mi misma edad. ¿Usted recuerda alguno que con una borrachera, y era muy común, a forzar un vómito, se le haya pasado el dolor de cabeza y demás? Yo no me recuerdo a ninguno, ni a mí mismo. No ha pasado, ¿no es cierto? Hola. ¿Lo estoy escuchando? Sí, no, le pregunto yo, si usted ha visto alguna vez alguno que con un lanzamiento quede todo... Lo estoy escuchando a usted para ver a dónde quiere llegar, pero quiero llegar a la reunión de hoy, que van a alargar el 107 en La Plata. Entonces, ¿qué van a hacer? El lanzamiento del 107. Y yo no quiero decir lo que va a pasar, se lo voy a decir a usted junto con lo otro. Espere, ¿usted se refiere a lo del SAME? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que lo del SAME es una buena medida, que lleven el sistema de ambulancias al Gran Buenos Aires. Sí, no, no. Pero el SAME adolece de un gran problema que yo se lo voy a pasar para que usted se los eche en cara. A ver. Y lo le... No, se lo digo en privado. No, dígamelo. Bueno, se lo voy a decir. Cuando usted llama al SAME o a cualquiera, los enfermeros toman el teléfono, si es algo delicado, me ha pasado a mí, con un ACV, y llaman a su clínica, en el caso del PAMI. Nunca hay lugar. ¿Y sabe dónde terminamos? Todos en una o dos clínicas que la llamamos Camino al Cielo. A ver, las ambulancias del SAME llevan obviamente al destino donde puede llevar al paciente. Sí. ¿Y usted qué dice, que privilegian clínicas? No, no, que las clínicas se hacen las estúpidas y eso está arreglado. Para no tener que gastar en el viejo la atención de emergencia. Entonces van a caer todos a Camino al Cielo. Bueno, eso puede ocurrir, y de hecho hasta está ocurriendo con el PAMI, que tarda 2 y 3 horas para una ambulancia. Bueno, pero ¿sabe qué ocurre? Bueno, ahí tarda 2 o 3 horas, acá ha venido en 15 minutos porque yo le dije, le pedí a mi señora cuál era el diagnóstico. No, pero espere, no mezclemos las cosas. Lo que va a anunciar el presidente con la gobernadora y con Rodríguez Larreta en el Estadio Único de La Plata, porquería se va a extender es que el SAME va a pasar, que es un muy buen servicio de prestación de urgencia que tiene la ciudad, va a pasar a atender al Gran Buenos Aires y Segundo Cordón, creo que también. Así que me parece que eso es positivo y es una buena medida. Lo otro ya son otras partes de la historia. Bueno, lo dejo, ingeniero. 6 de la mañana, 34 minutos, 19 grados. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Busaco. Ayer lo escuchaba viajando otra vez en ambulancia, así que no pude comunicarme. Tengo a mi señora delicadita. Gracias a Dios está suficientemente caminando todavía. Ayer hablabas del padre Grassi. Creo que le queda un último recurso para que es una facultad. No quedan más recursos. Sí, cuando hay sentencia definitiva como ahora, que a nivel judicial no queda más recurso, el presidente puede perdonar, es decir, indultar. cuando hay sentencia definitiva. ¿Cómo? ¿Pero por qué hay que empecinarse en perdonar a quien la justicia dice que es pedófilo? ¿Por qué hay que perdonarlo? Sí, bueno, cometió un delito el sacerdote, uno o varios, haciendo abusos con menores, de acuerdo. La justicia comprobó eso, pero lo importante es estar arrepentido y lo importante es que la iglesia le saque la posibilidad de ser sacerdote, eso es lo importante. No sea tan autoritario. No, ¿qué autoritario? Es lo que dice el canon de la iglesia, ya lo dijo el sacerdote hablando con nosotros. Es decir, él no puede ejercer más el sacerdocio. A partir de que, no de ahora, ya a partir de que entró en juicio, lo dijo el obispado de Morón, él ya no puede ejercer el sacerdocio. Bueno, ahora tiene que tomar una determinación porque lo mandaron a Roma, la decisión pasa por Roma. Pero la verdad, yo no tengo nada en contra de Grassi, ni tengo nada a favor de Grassi. Lo que me parece es que si la justicia en todas las instancias ha dicho eso, bueno, algo ahora, si no hubo forma de probar una cosa distinta, será que es un imaginario inocente culpable o es un culpable de verdad. Pero la verdad es que la justicia falló. Chao, Vicente. Hola. Hasta luego. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Una cosa es que nosotros abramos el micrófono para que cada uno de ustedes opine, y otra cosa es que cada cual quiera hacer su propia verdad revelada para convencer al resto. Y me parece que estamos equivocados. Lo del FAM es una buena medida, sirve a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, pero ya le encontramos el pelo de la leche. Lo de Grassi, todavía hay una instancia, que lo perdone el presidente. ¿Qué queremos hacer de la vida? ¿Quién está? ¿Quién es? Sí, buenos días. ¿Quién es? Alberto. ¿Qué dice Alberto? Bueno, haciendo un esfuerzo, quiero salir hoy al aire, porque de alguna manera yo escucho cada cosa que a veces me asombra. Fíjese que Vicente quiere, digamos, convencer a una sociedad cuando un individuo comete delito. Verdaderamente, como usted le dice, no tendría que ejercer nunca más y desaparecer. Y que cumpla la condena fielmente como dice la justicia. Pero de alguna manera quiero decir que acá justicia no tenemos. Hace muchísimos años. Por eso el país está como está. Porque cuando la justicia no funciona, el país se queda al garete, como dicen los yanquis. Otra cosa, fíjese, hablando de esta politiquería que nos toca vivir, esta politiquería que ejercen estos bandidos de turno que ocupan la casa de gobierno, que dicen que gobiernan, pero para mí, yo diría que casi que tengo uso de razón, ninguno gobernó. Lo único que se ocuparon es delinquir. Fíjese que tuve una loca ocupando la casa de gobierno 8 años como jefa de una banda de delincuentes y todavía pretende volver a ocupar cargo del Estado. De manera que yo por eso yo vivo avergonzado a pesar de la situación que uno nos toca vivir, no hablando económicamente, sino a veces la salud mismo que uno nos toca sufrir. Pero quiero decir que uno hace lo posible salir a palestra y tratar de sobrevivir hasta donde uno pueda. Pero créame que yo escucho a Perón y me avergüenza lo que hacen estos delincuentes. Fíjese que Perón creo que lo único que tenía que haber hecho cuando él dice que la educación tenía que ser gratuita, pero ahí tendría que haber una ley gratuita solamente para los argentinos y no para todo el mundo que viene a estudiar gratis acá, porque todo el mundo tiene que pagar en sus propios países. Creo que, pero lo demás, Perón es lo más grande que tuvimos en el siglo XX. Usted lo dijo, San Martín, Rosa y Perón. De ahí son todos cachivaches que pasaron a ocupar la casa de gobierno. Señor, un gusto escucharlo como todos los días. 6 de la mañana, 40 minutos, 19 grados. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. ¿Quién es? Sí, Oscar de Berazategui lo saluda. Yo me estoy preparando ya para la marcha de jubilados que tenemos hoy y luchando siempre al lado de los ancianos, porque también lo hice por mi padre en su momento, allá por el 92 con Norma Pla. Entonces, esta lucha no termina nunca, y tiene razón, y me alegra mucho haber escuchado al señor Alberto, que hacía mucho que no lo escuchaba, porque este hombre tiene la precisa, créame, y yo comparto en un todo, por eso a veces no hace falta que llame. Lo saludo y le agradezco siempre a todos ustedes de haberlos conocido. Hasta luego. La información del Racing Club con Rodolfo Bernardi. Pablo Álvarez por Emanuel Insúa como lateral izquierdo, Brian Mancilla por Marcos Acuña en el medio, Acuña convocado a la selección nacional, son los cambios de Diego Coca para el próximo partido cuando reciba el sábado a las 20 a Godoy Cruz de Mendoza. Hizo trabajo por líneas, los volantes y delanteros trabajaron con los ayudantes Mauro Herc y Gustavo Zapata, los delanteros con el profesor Javier Bustos. Racing entonces para el partido del fin de semana: Orión Pillud, Víctor Tosiglieri, Pablo Álvarez, Gastón Díaz, Diego González, Agüet, Brian Mancilla, Gustavo Bou, Lautaro Martínez. Ítalo Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. El 23 de marzo de 1929 se inundaba la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Vamos a hacer una breve historia de las inundaciones en esa provincia y vamos a ver que al día de hoy todo está como era entonces. En 1905 el Salado inundó la parte oeste de la ciudad. Las aguas que rodean a la histórica ciudad de Santa Fe de la Veracruz más de una vez trajeron angustia y zozobra a la gente no solo de la costa, sino también de la propia ciudad, donde el agua en 1905 y en 1983 inundó las calles de la ciudad, cubriendo totalmente numerosas arterias y hasta ingresando a los domicilios. En la del 23 de marzo de 1929 alcanzó una altura de 6,55 metros. En total, las crecientes siempre han superado los 6 metros según el hidrómetro del puerto de Santa Fe, y en los últimos 15 años se produjeron 4 de las 5 máximas crecidas del siglo. En total, 14. La de 1905 fue la de mayor altura en la inundación, ya que la cota llegó casi a los 8 metros, 7 metros con 83 centímetros. Cuando ocurrió la inundación de 1966, casi destruye el puente colgante. El puente colgante había sido construido para servir de sostén a la cañería de agua potable que cruzaba la laguna Setúbal. El agua cruda la tomaban en Colastiné y la traían a la planta en la calle Ituzaingó, en la ciudad de Santa Fe, por los conductores de impulsión, que al cruzar la laguna quedaban sujetos a la parte inferior de la plataforma del puente, como todavía se puede apreciar en el tramo que queda en pie. En la creciente del 66, con una máxima de casi 7 metros, en un determinado momento, y con la presencia de gran cantidad de camalotes, la tubería corrió el peligro de quiebres en las uniones de los caños. Por eso el ingeniero Segundo Cabral, funcionario de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, dispuso que sobre la plataforma de tránsito del puente colgante se armara la cañería terrestre a la draga 311C Ministro Pistarini, uniendo a sus extremos a la red de obras sanitarias y asegurando la provisión de agua a la ciudad de Santa Fe en caso de emergencia. La inundación del 66 se llevó por completo el Parque Oroño. Con bolsas de arena, los operarios de la Municipalidad de Santa Fe intentaban detener el agua que estaba derrumbando día a día distintos sectores del Parque Oroño mientras se aguardaba el pico de la creciente, que fue el 17 de marzo de ese año. El agua, como si fuera una paradoja, ya había ingresado de la laguna Setúbal al Parque Oroño y cubría la fuente de la Cordialidad, hoy ubicada en el ingreso oeste del viaducto Otoño. Era el 10 de marzo y una semana después, cuando se registró el pico de 6 metros con 94 centímetros, el agua cubrió prácticamente el paseo santafesino. Desde 1905 la ciudad de Santa Fe viene sufriendo la repetición de la historia y el drama de las inundaciones sin que nunca la dirigencia política haya tomado en serio las obras hidráulicas que deben hacerse para proteger a la población y a sus bienes. Una historia lamentable que es endémica y que sucede en distintas localidades de nuestra sufrida Argentina sin que nadie se preocupe por estas inundaciones que nos azotan desde 1905. Que tuvo feliz término, a partir de una determinación de Naciones Unidas, se agrega a nuestra plataforma marítima 1.633 kilómetros cuadrados más. Sería muy importante que la cartografía argentina se pusiera al día y además incluyera las dimensiones que corresponde, una decisión que tomó la presidenta anterior, que ni siquiera cumplieron sus propios ministros, donde la proyección de la Antártida en ese mapa, que se transformó por decisión presidencial en el mapa obligatorio, la Antártida guarda las dimensiones que corresponden. No es un triangulito chiquitito como hacen siempre, sino la proporción que tienen. Es decir, que nosotros deberíamos ya poner en marcha toda esta cartografía y ahora modificar incluso el límite marítimo argentino, donde se nos acaba de otorgar 1.633 kilómetros cuadrados más a nuestra plataforma continental. Susana Malcorra anunció que nuestro país había incorporado esa cantidad de kilómetros cuadrados luego de obtener el aval de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas en un plantío que había quedado pendiente desde el año 2016. En aquel momento, el país había logrado ampliar un 35% la plataforma marítima. El espacio marítimo en cuestión se ubica entre los 39 y los 42 grados de latitud sur, debajo del límite con Uruguay, demarcado en las aguas del Río de la Plata. El año pasado, cuando Argentina logró un importante reconocimiento de sus planteos en Naciones Unidas, este punto había quedado pendiente. Y ahora, la resolución de la Comisión de Límites nos otorga lo que nos correspondía. Pero la diplomacia argentina aportó material extra para sostener que la franja del subsuelo marítimo que reclamaba era una prolongación natural de su territorio, y con esto terminó de convencer la duda que tenía la Comisión. Para eso recurrió a expertos en batimetría, técnica de medición de las profundidades acuáticas, sismología, geología, geodesia, geofísica y cartografía argentina, que colaboraron con diferentes ministerios y hasta la empresa estatal YPF, que aportó técnicos y estudios exploratorios. Finalmente, el reclamo de la Argentina fue aceptado en un 100%, es decir, que el país logró incorporar 1.633 kilómetros cuadrados de plataforma marítima por arriba del planteo previo que se había efectuado en el año 2009. Ahora deberemos incorporar estos cambios en los mapas y cartas náuticas, explicó Frida Armas Plitter, coordinadora de la Comisión Nacional de Límites Exteriores de la Plataforma Continental. ¿Qué significa esto? Se trata de un territorio marítimo más allá de la zona económica excluida de las 200 millas marítimas, o sea que va más allá de eso. En la plataforma continental, la diferente de las zonas económicas exclusivas, se permite entonces la pesca internacional, pero el país tiene todos los derechos sobre la riqueza del subsuelo y el suelo. Es decir, pueden pescar, pero tienen que tributar. O sea que si nosotros tuviéramos los barcos adecuados y el control adecuado, le cobraríamos tributo y un impuesto a los que vengan a pescar estas aguas. Es una zona de mucho espesor de sedimentos que posiblemente posea hidrocarburos y gas metano. Así que ojo con esto, que ahí cabe la explotación, ¿no? Pero esto está todo por descubrirse, indicó la coordinadora de la entidad que definió a favor nuestro. Como indicó Malcorra, con esta definición internacional, Argentina ya tiene todo el límite de su plataforma continental definido, con excepción de la zona de las Islas Malvinas, el litigio con el Reino Unido. No hay nada que no esté definido, está definido, está usurpado. Y la que abarca el Tratado Antártico, que no son materia de análisis de Naciones Unidas, por encontrarse en litigio de soberanía o bajo un tratado internacional. Bueno, a ver, los ingleses pretenden tener proyección sobre el continente blanco, sobre la Antártida, porque la Antártida argentina, es decir, la Antártida argentina, la Antártida es un continente, y Argentina tiene un sector importante de esa Antártida. Para que nos ubiquemos, contando el territorio antártico que nos corresponde a nosotros, el centro geográfico de la Argentina sería Ushuaia, es decir, no sería Córdoba, sino sería Ushuaia, para que nos ubiquemos en la dimensión de lo que estamos hablando. Bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de que debajo del hielo antártico existe tierra, contra la otro polo en el Ártico, que es puro hielo. Aquí no, aquí hay tierra debajo de eso, y no solamente existen ya comprobadas riquezas, como por ejemplo hasta oro, sino que también tenemos hasta la posibilidad de nutrientes, que como el krill, por ejemplo, que está allí en esas aguas, y que es un alimento equivalente a dos huevos, que tiene la misma proteína, y que son diminutos crustáceos. Es decir, la Antártida tiene una riqueza increíble, además de ser un almacén de agua dulce notable. Por lo tanto, los ingleses no quieren perder eso, y han desarrollado su base militar, donde además tienen submarinos atómicos en pleno territorio argentino ocupado, que son las Malvinas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy hay fecha FIFA que tiene que ver con la clasificación para el Mundial de Rusia de la Confederación Sudamericana. Vamos a esa información, Rodolfo. Hoy se presenta Argentina por la fecha 13 de eliminatorias sudamericanas, estadio de River y arbitraje del brasileño Simón Ricci. Argentina enfrenta a Chile. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es ahora 6:55 minutos, los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Un herido de 25 años, dos mayores jóvenes muertos que están en el hospital Argeriche, el herido. Murieron tres jóvenes entre 25 y 30 años en un accidente en Puerto Madero, que venían a alta velocidad y no se descarta que alcoholizados. Se estrellaron, repetimos, hay un choque con tres muertos en Puerto Madero. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién está en línea? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, chocaron contra un árbol los jóvenes y se estrellaron, una locura, venían a alta velocidad aparentemente. A ver qué dicen. No son los familiares, vamos a ver si podemos ir a hablar con un testigo de lo que ocurrió, pero te decía, sí, que están los familiares en este lugar, que estaban esta mañana, muy poquitos minutos después del accidente, se acercaron ya a este lugar, vamos a ir caminando y dando la vuelta. Lo que te decía respecto de la imagen del auto que impacta, sí, y que da una noción por demás contundente de la violencia del accidente, es que estamos hablando de un auto de alta gama. Sí, otra auto, vez. Pero aparte, muchos son muy seguros esos autos, Martín, por eso lo veo tan destruido, bueno, tan destrozado, que me llama la atención. Sergio, otra vez un audio. Cuenta que los bomberos tuvieron que cortar el techo, y si vos mirás, y esto lo vamos a mostrar ahora cuando terminemos de hacer el testimonio, acá llegamos, es que explotaron todos los airbags, incluso los de cortina, los de las ventanas, claro, del costado. Vamos a escuchar un testimonio. Sí, siempre fatales. La mayoría de las veces fatales. Ah, habla un mozo de una parrilla. Señor, buen día. ¿Qué lugar nos puede contar? ¿Qué pasó anoche? O sea, yo cuando vine a las 6 ya estaba así todo. Sí. Pero con la persona que estaba, sí. ¿Y qué le contó? Una de alta velocidad venía y impactó contra el árbol. ¿Directamente? ¿Pasó del árbol? Sí, sí, pasa el árbol, la curva y da contra el árbol. ¿Y sí, es que alcanzó a frenar el conductor o directamente choca contra el árbol? No sé la verdad. Pero no, aparentemente, indirectamente impactó contra el árbol. ¿Llegaron ustedes a auxiliar a estas personas? Sí, ahí nomás llegó la policía, muy, porque andan acá nomás los pasajeros. Son muy jóvenes. Son, creo que dos hermanos en base a los que murieron. Oh, realmente ustedes también se salvan por milagro, porque el auto pudo haber impactado en el carrito. Sí. Sí, pero como es la curva allá, siempre dan contra el árbol esto. Acá, por suerte, que no, nunca pasó. Bueno, siguieron de largo en la curva, venían a alta velocidad. El que habla es un muchacho que atiende justamente un puesto de esos que venden choripanes y demás en la zona del accidente. Es la hora 6:59 minutos, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Multitudinaria marcha ayer que desde el gobierno trataron de desairar el Ministerio de Seguridad de Patricia Burri, habló de 30.000 personas. Seguramente se referían a los que entraban en la media Plaza de Mayo, supongo. Por otro lado, también desde el palco se exageró hablando de 400.000 personas, pero más allá de una u otra cifra, fue multitudinaria la marcha. El pronóstico en la capital y alrededores: neblinas matinales, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este. La máxima para hoy 26 grados, la actual temperatura a las 7 de la mañana, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Un automóvil de alta gama que venía a alta velocidad en una curva siguió de largo, se trabó un poste y fallecieron 3 ocupantes y uno está grave internado. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, en una temperatura de 6 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero. El cielo está nublado, parcialmente nublado luego, con bancos de niebla y neblinas que van a ir mejorando, con vientos fuertes a regulares del sudoeste, visibilidad mala que mejorará a regular. El Papa habló de la Tercera Guerra Mundial por el agua, el peligro sobre el que advirtió Francisco, donde la Argentina tiene un rol protagónico porque maneja varias reservas de agua en el mundo. Los hielos continentales que tiene en conjunto con Chile, que todavía faltan los protocolos para determinar los propietarios de un lado y del otro, el acuífero guaraní, donde participa Paraguay, Brasil, Uruguay y nosotros, y el sector antártico, se transforman en grandes reservas de agua dulce para una humanidad que puede ir camino a la ocupación de los sitios donde el agua esté a disposición para poder sobrevivir. En las Malvinas, donde los ingleses se han realizado su fortaleza y no pretenden irse porque desde ahí tienen su proyección antártica, el tiempo está con cielo nublado, una temperatura de 8 grados, va a llover, la máxima será de 12 grados, con las lluvias que serán aisladas y chaparrones, vientos moderados a regulares del oeste con ráfagas cambiando al noroeste. Malvinas en poder del pirata agresor. Hace 41 años, un día como hoy, se vivían horas tensas donde el movimiento de los trabajadores, liderado por Lorenzo Miguel en las 62 organizaciones, realizaba una reunión y pedía una audiencia urgente con Isabel, y se iba a efectuar justamente un día después, el mismo día del golpe. Por otro lado, la situación en la vía pública era de alta agitación. Los Ford Falcon andaban con gente armada de un lado y del otro y la situación era de tirantes. El movimiento obrero había exigido altos costos para que pague el gobierno justicialista en sueldos cuando ya se repartía el 50% de las ganancias. Por otro lado, la presión empresaria que también desestabilizaba escondiendo mercaderías de consumo masivo, la presión de la guerrilla y toda la situación compleja a 6 meses del llamado de elecciones iban creando el clima para lo que ocurriría un día después. Mañana a las 10:30 en el Aeroparque Metropolitano Jorge Niobri, un grupo de peronistas se juntará para rendir homenaje a la presidenta constitucional destituida en el golpe de Estado del 24. En Olavarría llevan a el juicio, en el juicio político, en la Cámara del Consejo Deliberante al intendente. Tienen los concejales preparadas 300 preguntas. El deporte por Belgrano. Se juega hoy íntegramente la 13ª fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2018. El turno de Argentina será a las 20:30, Estadio de River, arbitraje del brasileño Simón Ricci. Argentina recibe a Chile. El equipo nacional, dirigido por Edgardo Bauza, se anuncia con Romero, Mercado, Otamendi, Rojo y más. Biglia, Mascherano, Messi, Agüero, Di María, Higuaín. Por Chile, Bravo, Isla, Medel, Gonzalo, Jara, Bocellur, Aránguiz, Silva, Hernández, José Fuensalida, Alexis Sánchez y Vargas. Dirige técnicamente el argentino Juan Antonio Pizzi. 13 veces se enfrentaron por eliminatorias argentinos y chilenos. 9 victorias argentinas con 27 goles, una de Chile con 9 tantos, hubo 3 empates. Jugando Argentina como local en eliminatorias, 4 partidos, 6 partidos en total, 4 ganados por Argentina con 17 goles. Chile no ganó, anotó 5, empataron en 2 oportunidades. El primer partido en la historia de eliminatorias sudamericanas entre Argentina y Chile se jugó en la Bombonera de Buenos Aires el 20 de octubre de 1957. Goleó Argentina 4-0 con goles de Roberto el Mono Zárate, Orestio Mar Corbata en 2 ocasiones y Norberto el Beto Menéndez. En otros partidos para jugarse hoy, a las 17:30 en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia, dirigido por el argentino José Pekerman, recibe la visita de Bolivia. La duda tiene en el ataque el técnico argentino entre Carlos Bacca y el ex delantero de Estudiantes de La Plata, Duván Zapata. Bolivia cambia arquero, ataja Lampe. El plantel llegó con 5 horas de demora. Demoró para salir de Bolivia por malas condiciones climáticas. No tuvo tiempo de reconocer el estadio. Los bolivianos contra Argentina prácticamente van a cambiar todo el equipo para jugar el próximo martes. Hoy a las 20 Paraguay recibe a Ecuador. Ese partido va a ser dirigido por el venezolano José Argote en Asunción. La duda en el equipo paraguayo, Oscar Romero o Darío Lescano. Ecuador es dirigido técnicamente por el argentino Gustavo Quinteros. A las 20 en el Centenario de Montevideo, Uruguay, recibe la visita de Brasil, que ya está a un paso de la clasificación. Los brasileños vienen con 6 victorias consecutivas. El árbitro del partido será el argentino Patricio Lustó. Uruguay no cuenta ni con Luis Suárez, ni con el arquero Fernando Muslera en esta oportunidad, ni por Tito Pereira. Por su parte, en Brasil, Firmino va a reemplazar en el centro de ataque al lesionado Gabriel Jesús, y Dudu va a reemplazar a Douglas Costa y será acompañante de Neymar. En el otro partido de hoy, 20:30, Venezuela recibe al Perú de Ricardo Gareca. Dirige el paraguayo Enrique Cáceres. Hasta el momento están clasificando al Mundial Brasil 27 puntos, Uruguay 23, Ecuador y Chile 20. Argentina está en puesto de repechaje con 19 unidades. Después Colombia 18, Paraguay 15, Perú 14, Bolivia 7 y Venezuela 5. El juez federal Martínez de Giorgi resolvió procesar a Clemente Urban y a Juana Rodríguez por los delitos de falsedad ideológica y alteración del estado civil de un menor. El juez federal procedió a esta determinación de los padres adoptivos del nieto de Estela de Carlotto. Ahora tendrá también que ir a dar explicaciones el médico que firmó el certificado de nacimiento falso y que tendrá en riesgo el perder su licencia médica. Como se sabe, hubo una situación donde cuando se reconoció que él era el nieto de Carlotto, él pidió que no le ocurriera nada a sus padres adoptivos, con quien había tenido una relación y una vida afectiva plena, porque nunca había sabido de dónde venía ni quién era. Ahora se complica totalmente y el nieto de Carlotto se mostró desesperado al enterarse de que iban los dos a ser procesados junto con el médico que firmó el certificado. Era ahora 7-9 minutos, 19 grados la temperatura desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Tengo en mis manos un proyecto de ley. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en el Congreso, sancionan con fuerza de ley. Protesta social, es el título, los derechos del manifestante. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto promover y proteger, repito, promover y proteger el derecho a la protesta social y a las manifestaciones públicas que se realizan en todo el territorio de la República Argentina. asegurando el ejercicio de los derechos de manifestación, asociación, reunión y tránsito contemplados en la Constitución Nacional y cuyo fundamento emana de los derechos de libertad de expresión, de reunión y de asociación pacífica y de petición en el espacio público. Por reunión y o manifestación se entiende como la congregación intencional y temporal de personas, abarcando incluso a aquellas que se producen de manera espontánea en un espacio privado o público con el propósito de ejercicio de sus derechos aludidos anteriormente. Artículo segundo, dispóngase la adopción de todas las medidas necesarias para la debida protección de manifestantes y transeúntes, garantizando su seguridad e implementando acciones de prevención y medidas operativas eficaces, sin perjuicio de su carácter universal, debe dedicar una especial atención a situaciones de mayor vulnerabilidad, es decir, ante la posibilidad de que protesten en un piquete los más vulnerables y no dejen pasar a un automovilista, tienen que darle prioridad al del piquete. Artículo tercero, sin perjuicio de garantías, el fiel cumplimiento del respeto del derecho de disentir, bueno, tengo todos los artículos, tengo el proyecto de ley, que firman diputados del Frente para la Victoria, entre ellos el hijo de Carlotto. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a Fernando Ochoa, actor, recitador, escritor y compañero peronista, un grande olvidado. Lo apodaron el Valentino Argentino. Su nombre completo era Fernando César Ochoa, recitador, folclorista, actor de radio, cine y teatro, que nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 29 de noviembre de 1905 y falleció en un accidente de tránsito el 23 de marzo de 1974 a los 68 años. Hijo de María Luisa Escandón y Ernesto Jerónimo Ochoa, fue un improvisado actor que brilló tanto en el escenario, en la radio, en la pantalla grande y en la incipiente televisión argentina. En la época de oro del teatro El Nacional, fue partiquino integrando el elenco de Blanca Podestá, después actor del Circo Criollo, y se destacó también en compañías como la de la primera actriz Eva Franco y en la compañía de teatro breve de López Figueroa. Ferviente peronista, participó en los festivales que se hacían todos los 17 de octubre, el Día de la Lealtad, junto con la Asociación Eva Duarte de Perón, el barítono Carlos Tajes y el pianista gaucho Alberto Rodríguez. Su talento se vio expresado en las letras gauchas y populares, quedando su nombre escondido tras el seudónimo como autor de Goyo Godoy, incursionando en la poesía con temas como Volvamos a ser novios, La gran aldea y Te vas milonga, al que le puso música Abel Fleury, y en el teatro, donde escribió obras como Cuatro rumbos, que protagonizó Atahualpa Yupanqui. Además, grabó un disco que se tituló Una noche en el rancho argentino. El actor y folclorista Fernando Ochoa se mató el sábado 23 de marzo del 74 en un accidente automovilístico mientras viajaba sobre la ruta 8 hacia San Luis para cumplir con un compromiso artístico. Sus restos descansan en el Panteón Sadaic de la Asociación Argentina de Actores del cementerio de la Chacarita. Fernando Ochoa tenía 68 años, argentino y peronista, uno de nuestros grandes olvidados. Y lo rescatamos desde la radio recitando su poema Por la cría. No, oiga, lo he llamado porque supe que usted iba a verse, mi hijo. Lo comprendo. Al hombre más curtido se le hace ñudo en el facón los dedos cuando le llevan la mujer querida y lo dejan vacío por adentro. Pero hablo por la cría. Me preocupa la suerte de mis nietos, que aunque puedan mañana encontrar el amparo del abuelo, no es lo mismo malcriarse en mis rezongos que sacar enseñanza de su ejemplo. Además, si los deja, aunque no quiera, aunque los acubije en mis empeños, siempre serán los pobrecitos guachos que anden pegados al chiripá de un viejo. Yo hablo por la cría. Hay que hablar si le habla un poco. Mientras le pido que me quede, ustedes piensan, dice, vaya, vaya a saciar en sangre su deseo. Mas antes es necesario, ya que el viaje es tan largo, que cabemos sobre la sepultura de su mamá. Vamos a cambiarle para otro lado los huesos a la pobre finada. Se le han venido encima los caminos, y en cuanto descuidemos, le echan la cruz abajo, tanto voltear contra ella los troperos. Empiece. Por aquí, tome la pala. Entre a puntear entre el cardal reseco. Yo estoy muy acabado para esta vagina. Bajo la cerrazón de los recuerdos me iré viendo en usted mientras trabaja. Así fue que de mozo lagrimeando clavé una pala para enterrar mi sueño. Mi sueño. Hoy volverán sin llanto los fantasmas. Dios permita que se hagan sueños nuevos. No se interrumpa. Métale de punta, que va a dar enseguida con los restos. ¡Hunda la pala! ¡Así! ¡Ay! Donde se asoma ese bultito retobado el cuero. Lo vi, con cuidado, está casi roto. Sáquelo, mijo, no le tenga miedo. Se asusta porque encuentra un cajoncito demasiado chico para enterrar un muerto. Más chica es la conciencia y cabe el mundo adentro. Déjeme abrir la tapa, que al abrirla algo que ha de tocar sus sentimientos le hará pensar. Si el que enterró estas cosas era un flojo con alma de borrego, o fue un cristiano que venció al coraje y en vez de guapo, prefirió ser bueno. Le asombra ver este montón de ropa en lugar de los huesos de su mamá. Aunque no de admitirlo, son sus restos lo que quedará de ella en este rancho que ha ocultado tantos años el secreto. Este trapo es la bata florecida que perfumó mis horas, su pañuelo, los botines punteados, las medias blancas que le compré en el pueblo, y ese riego de hilachas carcomida, su vestido bordado del casamiento. Esto ha sido la cruz y la usamenta que veló media vida mi silencio, para que nadie en el pago o ande juece rebajara su nombre en baboseo, mentando a sus caprichos la desgracia que tuvo por herencia y nacimiento. Ella, tal que su prenda, engualichada juzgó una noche, y al primer momento decidido que usted diera a buscarlo y cobrarme la deuda, hierro a hierro, pero allá, en la cunita abandonada, estaba usted durmiendo. Un inocente que al final de cuentas iba a pagar lo que otros habían hecho. Y me mordí desesperado la mano, envainé mi cuchillo en el alero, sepulté en el canal esos despojos. Y me dispuse a continuar viviendo, sonriendo para afuera y con la muerte adentro. 30 años de vergüenza y de martirio he guardado. Sola mi alma, ese misterio. Y ahora, hermano, se mojó para soportarlo. Será alivio morir sin el secreto. Queda usted. Para que diga si ha servido en bien de alguno tanto sufrimiento. Saque esa cruz, que ya no esconde nada. Borre los rastros falsos del terreno y váyase nomás cuando le guste. Cuidado, ni pan le faltará a mi nieto. ¿Qué hace? Lo pudo el corazón. ¡Lo pudo! ¡Tráigame los gurises de paseo! Va llorando a juntarse con sus hijos. Yo he penado por usted. ¡Sufra por eso! Gracias, señor. Recién he comprendido la profunda razón de mi tormento. Te ensañaste en un gaucho pa' que fuera tuito ese mal. La dicha de un abuelo. Gracias, señor. Ya no serán los pobrecitos guachos que anden pegados al chiripá de un viejo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 7 de la mañana, 21 minutos. Vamos a confirmar el equipo argentino para hoy. Está confirmado el chileno, pero no sé si el equipo argentino está confirmado, Rodolfo. Y sí, diría 90%, ¿no? Sí. Romero, Mercado, Otamendi, Rojo más, Biglia, Mascherano, Messi, Agüero, Di María y Higuaín. ¿Vos decís que ya la decisión de Agüero está tomada? En este partido sí, quizá en el otro puede haber una posibilidad para Dybala, pero en este me parece que va a por Agüero. Dicen que mantiene informada la Juventus permanentemente sobre la lesión de Dybala, que yo, ahora lo van a poner en la altura. Me es medio loco el asunto, ¿no? Y no sé si tiene que ver eso con la altura. Pero digo, si vos no estás físicamente completo, si te estás recuperando una lesión, bueno, pero ahí, en la altura donde... tenés que estar en plenitud total. Sí, hay un viaje, pero hay 4 días más, no sé. Uh-huh. En principio podría alternar ahí. Ahora, ¿no sería mejor Venega ahí en ese lugar de Agüero para crear un poco en la mitad de la cancha? No, eso ya es un tema de Bausa. Pero digo, ¿eh? Otra vez volvemos con lo mismo. Ojalá hagan lo que tienen que hacer, porque si hoy Argentina no juega bien y no gana con comodidad... va a haber problemas y va a ser silbado, porque lo llevaron al interior del país para que la selección fuera aplaudida y también recibieron silbidos cuando no jugaron bien en todos lados, ¿no? Y claro, eso no va a cambiar de acuerdo al público que haya, sino al juego que tenga. Sí, claro, no, porque lo sacaron de Buenos Aires porque decían que el interior era mejor. Claro, porque allá los reciben de otra manera, o sea, los tratan mejor, pero si después juegan mal también lo van a silbar. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. 7 de la mañana, 23 minutos. Mañana va a haber dos marchas, como de costumbre hace rato que están divididos los que organizan la marcha de la memoria del 24, y aparentemente no se ponen de acuerdo en el horario que tiene que abandonar la primera marcha a la plaza para que entre la segunda. Esperemos que no pase nada y que no haya inconvenientes. Pero bueno, lo cierto y lo real es que mañana va a ser una movilización bastante ruidosa y estrendosa en la ciudad de Buenos Aires al conmemorarse 41 años del golpe de Estado contra el gobierno justicialista. La información de Boca Juniors con Rodolfo Bernardi. El traumatismo en el tobillo izquierdo de Junior Benítez venía de arrastre, está descartado para este fin de semana, pero aún no se define cuánto tiempo estará fuera de las canchas. Cambios para visitar a San Martín de San Juan: Jonathan Silva por Frank Fabra, afectado a la selección de Colombia, y Ricardo Centurión precisamente por Benítez. Así iría el equipo con Rossi, Peruzzi, Vergini, Saurralde, Silva, Pablo Pérez, Gago, Betancur, Pavón, Benedetto, Centurión. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Señor Derrensis. ¿Quién es? Hola, buenos días. Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza. El reclamo de los maestros es justo y el gobierno debe darle un mejor sueldo como trabajadores que soy, ¿no? Por eso estoy de acuerdo con el reclamo. Lo que no estoy de acuerdo es en un guardapolvo que me trajo una vecina con un helicóptero atrás. Eso no estoy de acuerdo para nada, porque nuestro general Perón nos enseñó que hay que respetar el voto y la voluntad del pueblo, y si no nos votan a nosotros es porque algo malo hemos hecho. La otra cosa que no estoy de acuerdo, que muchos periodistas decían que se reventó la Plaza de Mayo como nunca. No, no, no, no desinformen a la gente. El que más llevó gente a la Plaza de Mayo de nuestro país, en la historia del país, fue nuestro general Juan Domingo Perón. Fue el que más gente llevó a Plaza de Mayo. Y le quería hacer una preguntita, señor de Renzi. Mañana, ¿quién organiza el acto en el aeroparque? ¿Usted sabe? Hay algunos muchachos de juventud, un pibe de Rosario, un abogado. En fin, hay gente que se ha puesto a trabajar con esto, pero está abierto a todo el peronismo y en función de eso, a las 10:30 van a poner una placa en el aeroparque, ¿no? Ahí está. Y la otra cosita, señor de Renzi, cada vez, como ya sabemos todos, cada vez es más grande la figura de San Martín, de Rosas y de nuestro general Perón. Hay que leer la comunidad organizada, yo le diría a nuestro señor presidente, por favor pongan en la mesa la comunidad organizada y léanla, de ahí sacamos la solución del país. ¿Usted en dónde vive? Ciudad Evita, partido La Matanza. ¿Usted está cerca del lugar 1 y 2? Y sí, sí, con el colectivo tienen 15 minutos. Escuche, en 1910 se inauguraba en Villa Lugano, donde está Lugano 1 y 2, ¿sí?, el primer aeródromo que tenía Buenos Aires. Estaban los actores terrenos que ocupan los complejos Lugano 1 y 2. Ah, amigo, no sabía ese dato. No lo sabe nadie, en 1910. Qué lindo dato. Gracias. Chao. Gracias por informarnos. ¿Quién está? Fina de Recoleta. La historia de la civilización vuelve a repetirse. Siempre hubo cuatro clases de humanidad, pero hoy, con mayor injusticia y herejía, las clases fueron ricos, clase media, pobres, esclavos y miserables. Hoy hay más ricos que siempre gobernaron con miedo a ser desplazados, envidiados o odiados y sus secuaces. La clase media con la mitad rebajada pobres y la otra mitad servil flotando. Tercero, los pobres cada vez son más y más pobres. En esto sí creo que usted está de acuerdo conmigo y la mayoría de los que piensan. Y la cuarta clase, los esclavos y miserables, mucho más que antes, viviendo hasta que sirvan. En los primeros tiempos también estaban los esclavos, cuando les daban de comer, cuando no servían, los mataban. Ahora también los mata. Solo nos enteraremos el porqué en la eternidad. Y en el planeta, solo intentos de atender primero las prioridades para poder vivir, que son los elementos de la naturaleza y los temas importantes del trabajo, las diversiones, las distracciones. Yo ya creo que son tiempos para postergarla o dejárselas a los ricos, que quieren el túnel para llegar más pronto a otros lugares, para salvarse de las contaminaciones, y no se van a salvar, porque lo único global que hay es la contaminación y la naturaleza destrozada. Muchas gracias, Derrense, y disculpe la última vez que lo hablé, que creo que lo molesté. Creí que hoy no me iba a querer atender. Gracias. Buenos días. ¿Quién es? Juan de Liniar, de Renzi. le quería decir también al oyente, vio, que no escuche, decirle que Macri lea la comunidad organizada, todo lo que escribió el general, que eso leerlo es inaudito, que lo vaya a leer él, justo Macri, vio, y todo, como dice Alberto, lo que ocupa la casa de gobierno, vio, y que vio lo que él dijo también la otra vez, digo, que los pobres tienen que caer en la escuela pública de Renzi. ¿Cómo caer? Como si fuese un castigo o algo de que es lo peor que le puede pasar al pobre, siendo él en la escuela es pública, la escuela es parte del Estado de Renzi. ¿Cómo va a decir caer? Que tiene que ir, que los pobres tienen que caer en la escuela pública, ¿vio? Y de Renzi, y lo que es en la Organización Internacional del Trabajo, de Renzi, con lo que está pasando con los docentes, ¿se puede hacer una denuncia ahí, que vengan y vean lo que no se respeta en Argentina, que haya la paritaria nacional docente? Eso no hay ellos no pueden intervenir, de Renzi. ¿Quién? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo. No. Eso es una cuestión interna argentina, donde hay una ley que establece paritarias entre los trabajadores y los empleados, entre los empleadores y los empleados, entre los trabajadores y los que dan trabajo, en este caso el Estado, que además es juez y parte, porque el Estado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, no cumple con la Constitución. Dice la Constitución de la provincia que no puede ser juez y parte del Estado, y en este caso es juez y parte, porque es el empleador y a su vez el que administra la justicia para sancionar. Así que la provincia de Buenos Aires te está pidiendo el defensor de la provincia, el defensor el titular de defensoría está pidiendo que se arme justamente lo que se pide con la Constitución, una entidad independiente del gobierno. Bueno, los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día. Augusto, apareció un dato muy interesante. Argentina es líder en este campo. 21.400 millones de dólares de evasión. Sí, en el ranking mundial. Dicen los que trabajan en ese instituto que sería la que ellos puedan detectar en la Argentina de las multinacionales. Las multinacionales, claro. La verdad es un impacto impresionante y nadie le da ni 5 de atención, ¿no? Y bueno, el presidente es el campeón mundial de los evasores. Solo nuestro país no es un escándalo, porque en todos los diarios del mundo, como bien se ha dicho... Y estaría en la tapa de los diarios. Pero aquí no, el señor presidente habla de transparencia. Mire si... No, pero lo preocupante no es lo que haga el presidente, lo preocupante es lo que hacen los diarios, que no lo ponen por allí. ¿Y por qué? Algunos seguramente lo publicarán, porque esto salió hace 48 horas, ¿no? Magneto es uno de los grandes empresarios evasores. Magneto, la cantidad de medios que tiene, y no nos olvidemos que es un personero, ya que mañana se conmemora el golpe nefasto del 76, que este señor es un personaje importante en ese golpe, uno de los cómplices civiles y principales beneficiarios. Él, Macri y toda la clase empresaria. Y la familia Macri tenía 7 empresas y después del golpe tuvo 50. Exactamente. Y bueno, pero esto tiene que ver con una forma de contar la historia. Entonces, cuando la historia se cuenta de una manera, la escriben los que ganan, es complicado. Es que esto no lo pueden negar y por eso silencian todo. Bueno, los saludo. Buen día. El ascenso con Daniel Torres. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? Bien, ¿vos? Bien, bien. Gran victoria de San Telmo, se hace fuerte en la isla, ganó los últimos 3 partidos, le ganó 1-0 a Fénix. También hay que decir, Miguel, lo que tiene que ver con Ferrocarril Oeste, que va a llegar Osvaldo Puto Barzotini, ¿no? Está firmando contrato en las próximas horas, y va a ser jugador de Ferro, ya tiene todo acordado de palabra. En la primera vez, Ituzaingó le ganó 1-0 Atlas, un Atlas que venía puntero, que venía muy bien, pero que se empezó a caer nuevamente, esperemos que vuelva a levantar. Un Atlas que hace 11 años está buscando el ascenso, que permanentemente se le niega. ahora perdió con Alene. Es por la camiseta, tiene que cambiar los colores. ¿El color decís vos? Sí, claro, porque no es que el Platense también le va mal. El marrón, sí. Era la camiseta. Y perdió los partidos consecutivos ahora con Alene y con Ituzaingó, y quedó tercero. Es la primera vez que está el rojo vivo. Claypo le sorprendió, a ver, no porque no podía ganar, sino por lo abultado de la victoria. 5-0 a Puerto Nuevo, un Claypo que jugó muy bien, un Claypo que está sumando abajo y arriba, porque necesita sumar mucho para el promedio, para mantener la categoría, pero a su vez, mientras siga sumando, de esta manera va a realizar el reducido. Y así hablamos con su técnico, con el loco Héctor Valdés. Héctor Valdés decía, ojo, primero me quiero salvar un descenso, pero ojo, decía Valdés que si entramos a reducido me tengo mucha fe para ganarlo. Miguel, lamentablemente el otro día, después de la victoria de Atlanta, vos sabés que no puede concurrir el público visitante, que están siendo solamente dirigentes y algunos asociados, y bueno, el otro día cuando se retiraban los asociados de Morón, la gente de Atlanta arrojó piedras, botellas, hubo agresiones, rompieron algunos autos. Parece que el tema del público visitante cada día se complica más, y la verdad, el otro día cuando jugó River también hubo incidentes, detenidos, heridos. Lamentablemente el Uruguay dice que él está haciendo las cosas bien, la verdad que yo no lo veo, ¿no? En Talleres de Escalada, un comprometido a su técnico Daniel Vicentín perdió 10 de los últimos 11 partidos que jugó, y otro que está muy complicado es el Deportivo Español, su técnico Eduardo Pizzo. Déjame decirte, Miguel, por Copa Argentina, Deportivo Madrid le ganó 2-1 a Chipoletti, pero bueno, había ganado Chipoletti el primer partido, ganó Chipoletti en los penales y avanzó de ronda. Alvarado de Mar del Plata, el equipo de Facundo Machado, empató 1-1, en realidad no terminó el partido. Con Defensor de Belgrano, también la violencia, fue agredido uno de los asistentes, y el partido se suspendió cuando promediaba la segunda etapa. Unión de Centrales perdió 3-0 con Sportivo Las Parejas. En el clásico ganó un equipo del ex jefe de gabinete, ¿lo conoces? Que vendía Clarín, el que fue gobernador de Chaco y ahora es intendente. Sarmiento de Resistencia le ganó 2-1 a Chaco Forever, pasó de ronda, todo esto en Copa Argentina. Gimnasia y Tiro le ganó 3-1 a Altos Hornos Sample de Jujuy. Mitre de Santiago del Estero hizo lo propio, 2-1 con Unión a Conquija. En La Pampa, Ferro de Pico perdió 2-1 con Deportivo Maipú de Mendoza. En Santa Rosa, Belgrano volvió 5-1 a Rivadavia Lincoln. En Río Negro, Deportivo Roca empató 0-0 con Independiente Neuquén. En Mendoza, Gutiérrez Sport Club le ganó 3-2 a Deportivo de San Pablo de San Juan. En Arena, en Catamarca, fue empate, fue parda, fue virgen, 0-0 San Lorenzo y San Jorge en Tucumán. Concepción Fútbol Club en Tucumán perdió 2-1 con Juventud Unida Universitaria de San Luis. Y para completar la información, Sol de América en Formosa empató 0-0 con Guaraní Antonio Franco de Posadas Misiones. En San Francisco Córdoba, y Sportivo Belgrano le ganó 3-0 a Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos. Y en Concepción del Uruguay, Gimnasia El Lobo, Miguel, empató 1-1 con Libertad de Sunchal. Mira, tengo una información, pero no soy muy seguro. El reglamento de la AFA obliga que para ocupar un cargo ejecutivo vos pertenezcas al comité ejecutivo. Sí, señor, es verdad eso. Bueno, el nombramiento por parte de la intervención, que dicho sea de paso lo firmaron dos miembros solamente. Sí, y que la FIFA está que trina con ese tema. No sé si lo cuestiona la FIFA, lo que me está haciendo escándalo es Maradona, porque, bueno, Maradona es Maradona, ¿no? Sí. La verdad que la sensación que hay es que no podría ser Tinelli, ¿sí?, el responsable de selecciones, pero, a ver si esto se podría acomodar así. ¿Qué pasa si Tinelli termina de vocal en la comisión? Sí, Miguel, más allá de lo de Maradona, que como bien decís, Maradona, que no quiere que Tinelli esté en ese cargo, pero su novia Rocío Oliva firmó contrato para ir al bailando. Por eso Maradona y no se entiende. Pero sí, sí, me lo dijeron dirigentes de aquí, que es verdad que el FIFA está muy molesto. Contamos el otro día de que él se había hecho nombrar primero para que quedara justamente ya nombrado, porque esta comisión que fue colocada por FIFA tiene la potestad. Ahora, están otros que dicen que no tiene ninguna potestad, ya no tiene FIFA, la comisión para nombrar, que la comisión estaba para otra cosa. Mira, sí, no es cierto, la comisión tiene potestad para nombrar, para manejar dinero, para hacer lo que tiene que hacer. Ahora, por el otro lado, el que está en la FIFA es el presidente de River, que tiene sociedad, de hecho, en política con Tinelli. Bueno, así que ahí lo que debe haber es un intento de acá de Buenos Aires de que eso no ocurra, porque les cayó mal, porque se hizo nombrar por la ventana, digamos. Sí, mira, Miguel, el que lo llamó y le ofreció ese cargo fue quien va a ser el nuevo presidente. Ahora, esto tiene arreglo si lo colocan de vocal o de cualquier cargo en la comisión. Sí, en la comisión esa que va a ser lista única, y si no quiere figurar en esa lista única porque él quería ser presidente y entonces no va a ir de cualquier lugar, claro, y se quiere quedar con la Superliga y no sé cuánta cosa, sí, le están quitando manejo, y yo creo que tienen que resolverlo esto, no porque Tinelli merezca o deje de merecer, sino porque es el único que está en condiciones de conseguir una promoción y una organización para la selección, para recaudar, que tiene el mejor jugador del mundo, cosa que no está haciendo la AFA desde hace años. Es verdad, Miguel. Yo creo que mejor que él no hay nadie para que pueda organizar esas cosas. Y es lo que mejor sabe hacer él. Claro. Eso no hay ningún tipo de duda. Lo que pasa es que... Ahora, él no va a opinar de fútbol, que va a opinar de fútbol a Severón. Sí, claro, sí, para eso lo llevan también. Claro. Entonces yo veo todo que tiene un montón de intrigas, un montón de luchas insólitas. Ahora, lo que no sé es si tiene que ser del comité ejecutivo, eso hay que averiguarlo. Y tengo entendido que sí, ¿eh? Y lo voy a averiguar bien, lo voy a chequear, pero tengo entendido que sí. Me contaron, Miguel, también, fíjate que al alce se va de Estudiantes, me contaron que es muy difícil trabajar en cualquier ámbito con Verón, ¿eh? Que es una persona muy complicada, un tipo muy complicado. ¿Quién? Verón. Y bueno, pero Verón va a tener una parte que sería la juvenil. Sí. Miguel, lo que te quiero decir es que acá lo que... Pero imagínate que si Maradona no lo quiere a Tinelli, menos le va a querer a Verón, que lo trató de que ha habido menos con el partido en Inglaterra, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, y después se volvieron a pelear. Hasta hace poco en un amistoso casi se agarran a piñas. Averigua eso, que es muy importante, a ver si puede estar a cargo de selecciones cualquier... Porque yo creo que cualquier dirigente puede ser nombrado. Ahora, a lo mejor no tiene la misma potestad. Habría que ver... ¿Qué dice el nuevo estatuto? Miguel, vos sabés que cuando estaba Grondona, el puesto del cargo este era de secretario de selecciones. Ahora inventaron presidente. Sí, no, eso no existe, el de presidente no existe. Bueno, es un invento, me dijeron. No existe, por eso te digo, eso no existe. Averigua bien a ver de qué se trata. Dale, un abrazo. Ah, chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Gracias. a él dirigir la teniente general, comandante general del ejército. Medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Pero esta lo sabemos. Tampoco brindaron nuestros muchachos que levantan banderas revolucionarias. Los que protestan lo inconfesable, aunque cubran sus falsos designios con gritos engañosos o se empeñan en peleas descargadas, no pueden engañar a nadie. Los que no comparten nuestras premisas, si se subordinan al veredicto de las urnas, tienen un camino honesto que seguir en la lucha que ha de ser para el bien y la grandeza de la patria, no para su desgracia. Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento de tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan. Ninguna asimilación o encubrimiento, por ingeniosos que sean, podrán engañar a un pueblo que ha sufrido lo que es nuestro y que está animado por una firme voluntad de vencer. Por eso, deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. Así aconsejo a todos ellos tomar el único camino genuinamente nacional, cumplir con otro grande argentino sin dobleces ni decirles inconfesables. Nadie puede ya escapar a la tremenda experiencia que los años, el dolor y los sacrificios han grabado a fuego en nuestras almas y para siempre. Tenemos un país que a pesar de todo no ha podido destruir, rico en hombres y rico en bienes. Vamos a ordenar al Estado y todo lo que de él dependa que pueda haber sufrido depredaciones o olvidos. Esa será la principal tarea del gobierno. El resto lo hará el pueblo argentino, que en los años que corren ha demostrado una madurez y una capacidad superior a toda condenación. En el final de este camino está la Argentina potencia, en plena prosperidad, con habitantes que pueden gozar del más alto estándar de vida, que lo tenemos en germen y que solo lo hemos realizado. Yo quiero ofrecer mis últimos años de vida a un logro que es toda mi ambición. Solo necesito que los argentinos lo crean y nos ayuden a cumplir. La inoperancia en los momentos que tenemos que vivir es un crimen de nuestra patria. Los que estamos en el país tenemos el deber de producir por lo menos lo que consumimos. Esta no es hora de vagos ni de inoperantes. Los científicos, los técnicos, los artesanos y los obreros que están fuera del país deben retornar a él a fin de ayudarnos en la reconstrucción que estamos planificando y que hemos de poner en ejecución en el menor plazo. Finalmente, me fui a exhortar a todos mis compañeros peronistas para que, hablando con la mayor grandeza, echen a la espalda los malos recuerdos y se dediquen a pensar en la futura grandeza de la patria que bien puede estar desde ahora en nuestras propias manos y en nuestro propio esfuerzo. A los que fueron nuestros adversarios, que acepten la soberanía del pueblo, que es la verdadera soberanía, cuando se quieran alejar el fantasma de los vasallajes foráneos, siempre más indignos y más costosos. A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tremar el escarmiento. Dios nos ayude si somos capaces de ayudar a Dios. La oportunidad suele pasar muy quedo. Hay los que carecen de sensibilidad e imaginación para no percibirla. Un grande y cariñoso abrazo para todos mis compañeros. Un saludo afectuoso y lleno de respeto para el resto de los argentinos. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Información de San Lorenzo de Almagro con Rodolfo Bernardes. El juvenil Gabriel Rojas irá al costado izquierdo de la defensa para reemplazar a Paulo Díaz, afectado a la selección de Chile. Rubén Botta entrará por Fernando Belucci, quien pasará a ocupar el lugar de Néstor Ortigosa, convocado a la de Paraguay. Así San Lorenzo entonces para el fin de semana: Torrico, Angeleri, Colochini, Caruso, Gabriel Rojas, Musis, Belucci, Ceruti, Merlini, Botta y Nicolás Blandi. Usted nos puede llamar o escribir De Rensis, ayer y hoy, @fiberpay.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Mañana se van a cumplir 41 años de un hecho que vino a modificar casi definitivamente el futuro argentino y que tiene que ver mucho con que en el 55 se animaron y en el 76 volvieron a repetirlo, por supuesto, mucho más. Si en el 55 se habían animado a bombardear, en el 76 se animaron a desaparecer. Bueno, esto tiene que ver con una continuidad de un pensamiento que se había instalado en las Fuerzas Armadas, donde el Ejército Nacional fue derrotado por el Ejército Liberal, y hasta el punto que esa lucha constante y permanente le pasó hasta el mismo Lonardi, cuando desde el nacionalismo clerical protagonizaron el golpe contra Perón, a los tres meses ya lo habían echado y le habían hecho el propio golpe desde la propia masonería y desde el propio liberalismo dentro de Aramburu. Bueno, en el año 99 hablábamos, entre tantas cosas que hacíamos para recordar esta fecha, con el jefe de los pocos que habían estado en la plaza, al margen de un grupo de peronistas, que no eran más de 200, 300 personas, el mismo día que se volteaba el gobierno constitucional. Es decir, no estaba el pueblo pidiendo en la calle que el gobierno se sostuviera, al revés. La gente estaba casi, bueno, por fin vienen los militares, por fin va a haber orden. Es decir, se había instalado, incluso por parte de organizaciones guerrilleras, el mismo Montonero, que decían que, bueno, ahora si volteaban al gobierno de Isabel, van a venir los militares y entonces el pueblo se va a poner con nosotros y vamos a tomar el poder. Es decir, toda una situación increíble de jugar al filo. Faltaban seis meses para las elecciones. Bueno, en esa plaza de mayo, el único grupo de izquierda que en la Argentina asomó, salvo un sector de la izquierda nacional que también se referenció contra el golpe después, fue el Partido Comunista Revolucionario de Otto Vargas. Y en el año 99 charlábamos con él, creo que en el 99, me voy a fijar para no equivocarme, 93, perdón, en el año 93 charlábamos con él de esta manera. Cuando yo hablaba hace un ratito que había 200 personas antes de la caída en la plaza, un grupo de comunistas en la Argentina empiezan quizás un día a alejarse más de la matriz del PC argentino, tan antiperonista, para jugar precisamente un rol muy especial. Y me parece notablemente la Plaza de Mayo, entre esos 200 o 300 que estábamos, repito, un grupo que decía PCR, que era Partido Comunista Revolucionario, que respondían a un dirigente, igual que todos, con menos años, Otto Vargas, que estaba en contra de ese golpe que se estaba produciendo. ¿Cómo te va a tomar una tarjeta de cárcel? ¿Qué notable esto de la mujer de Perón, que hace tanto tiempo que no, Serena que habló y tiene cosas que dijo? Claro, y toda la repercusión que han tenido esas declaraciones, algunas mejor no comentarlas como las de Galán, pero otras que son importantes. ¿En qué decimos de aquella postura? ¿Ahora entró definitivamente, sí, o ya venía de antes la cosa? No, sí, yo creo que fue la ruptura definitiva con todo lo que podía vincularnos a nosotros a partir de ser comunistas con la influencia de la Unión Soviética, porque la característica de ese golpe que se tramaba entonces contra el gobierno peronista, que tenía la presidencia de la señora de Perón, venía empujado por los yanquis y por los rusos bajo las distintas potencias imperialistas, pero fundamentalmente por los yanquis y por los rusos. Como se reconocía no solamente, digamos, lo planteamos nosotros, sino que también lo reconocieron o lo plantearon muchos de los que en esa época trabajaban con el gobierno de Isabel Perón. Por eso que fue tan difícil ver en esa coyuntura internacional, en un momento muy particular, el año 76, pues recordarás que se había producido aquello que se llamó la revolución de los claveles en Portugal, se había producido la transformación de Angola, Mozambique y otros países prácticamente, habían pasado de ser colonias portuguesas a ser colonias rusas. Un momento muy complicado donde era muy difícil, fue muy difícil realmente poder impedir aquel golpe. ¿Ustedes tenían información que los rusos estaban trabajando en el golpe? Sí, nosotros teníamos información. ¿Hicieron llegar al gobierno? Sí, muchas veces. Sí. ¿Y qué decía? Aparte lo hicimos público muchísimo, pero apoyaran en funcionalidad, ahora van a apoyar mejor el gobierno, no porque apoyaran quizá todo lo que se hacía en el gobierno, sino por defender la Constitución, ¿no? Nosotros decíamos que frente al golpe apoyábamos al gobierno de Isabel. Entonces, ya se ha comprometido todo el mundo, porque Malvin se había comprometido lo mismo, ya había... muchos se comprometieron y se hicieron los sordos, otros se comprometieron y participaron. Y planteamos la necesidad en ese entonces de un gobierno de unidad que pudiera ser capaz de impedir el golpe. Pero gente que estaba en ese entonces con Isabel, vos recordás cuando Isabel va a Cochinga, que es un momento muy difícil, donde ya consideraban que prácticamente podían dar lo que se llamó entonces el golpe institucional. Lo querían informar para que el líder asumiera. Exacto. Nos dijo esa gente, dice, va a ser muy difícil impedir el golpe, porque el golpe viene de la mano de los yanquis y de los rusos. Es muy difícil impedir en estas condiciones el golpe de Estado. Por lo tanto, nosotros nos dijeron, vamos a tratar de salvar al partido. ¿Para qué época? No al partido, sino al movimiento. ¿Para qué época en Chacumus, y fue denunciado por un diario de ella? Bueno, esta vieja nota de archivo, donde el único sector de la izquierda que estuvo en la Plaza de Mayo, el día del golpe de Estado, decía el doctor Otto Varga que el golpe venía de la mano de los norteamericanos y de los rusos. Mañana, en un programa especial, vamos a tratar de reflejar muchas cosas no muy conocidas de la historia argentina. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 8, 1 minuto, 19 grados, 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A las 9 el presidente de la República en el estadio de la Plata, en el estadio provincial, que no es el único, sino es el tercer estadio, el más importante, pero hay tres. Este estadio servirá de marco para el lanzamiento del proyecto del SAME en la provincia de Buenos Aires. Estará presente el jefe de gobierno de la ciudad autónoma y la gobernadora de la provincia. Se conocen ya los responsables del manejo electoral de Cambiemos. Se armó un foro de intendentes y los representantes radicales en el foro son los intendentes Ramón Mestre de Córdoba, José Corral de Santa Fe, Raúl Jorge, de intendente de San Salvador de Jujuy, Leandro Altolaguirre de Santa Rosa en La Pampa, José Luis Fulques de Viena, en Río Negro, Rodolfo Suárez en Mendoza, Horacio Pechi Quiroga en Neuquén, Sergio Barizo en Paraná, Entre Ríos, y Roberto Givertich de Río Gallegos en Santa Cruz. Por otro lado, los integrantes del PRO que van a integrar la mesa de intendentes son todos representantes de la provincia de Buenos Aires: Jorge Macri de Vicente López, Néstor Blindetti de Lanús, Ramiro Tagliaferro, el ex esposo de la gobernadora de Morón, Julio Garro en La Plata, Gustavo Pose de San Isidro, Nicolás Bucoté de Pilar, Martiniano Molina en Quilmes, Diego Valenzuela de 3 de Febrero y Héctor Gay de Bahía Blanca. Este grupo de intendentes manejará la campaña electoral de Cambiemos en todas las provincias argentinas y será el foro de intendentes que se referenciarán con la mesa chica que van a integrar Carrió, Sáenz y el jefe de gabinete. ...8 de la mañana, 3 minutos, 19 grados, 8 la temperatura... ...trenes subterráneos, premetro funcionan con normalidad... ...Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Seiza sin ningún inconveniente... ...el deporte por Belgrano. Amistosos internacionales en la fecha FIFA... ...en Dortmund, Alemania le ganó 1-0 a Inglaterra... ...en el partido que servía de despedida de la selección... ...del delantero Lukas Podolski, de 31 años, nacido en Polonia... Actualmente jugador del Galatasaray de Turquía. Fue precisamente Lukas Podolski el autor del gol de la victoria y Alemania se impuso a Inglaterra 1-0. En Easter Road, Escocia y Canadá empataron 1-1. Steven Naismith para Escocia, Fraser Ayre el gol canadiense. En tanto que la República Checa le ganó a Lituania 3-0 con goles de Tomáš Orava, Janko Janto y Michael Kranesek. Fueron los partidos principales de una larga serie de amistosos jugados ayer. En el tenis del ATP 1000 de Miami, pasó de ronda el Bahien, seguido Pela, le ganó en 3 sets al checo Tim Smisek, 3-6, 6-4 y 7-6, 7-3 en el tiebreak. Pasó de ronda el azuleño Federico Delbonis, que le ganó al tandilense Juan Pico Mónaco, 7-5 y 7-6, 7-4 en el tiebreak. Se despidió del torneo el rosarino Facundo Bañis, perdió con el francés Jeremy Jardí, 6-2 y 6-2. Hoy se presentan otros dos argentinos en el torneo. Alrededor de las 13:30 va a jugar Diego Schwarman, el porteño, frente al ruso Karen Khachanov. Y alrededor de las 15, el marplatense Horacio Ceballos frente al portugués Gastão Elias. Liga Nacional de Básquetbol, ganó el puntero de zona sur, San Lorenzo de Almagro, de local. Venció a Regatas 99-86 con 20 puntos del base santiagueño Gustavo Nicolás Aguirre para el Ciclón. Bahía Basket, también de local, le ganó a la Unión de Formosa 99-63. Y en Santiago del Estero, Olímpico venció a Instituto de Córdoba 83-81. Hoy sigue la liga con 3 partidos. A las 21, Peñarol de Mar del Plata con Argentino de Junín. 21:30, Gimnasia de Comodoro con Echagüe. Y a la misma hora, el más atractivo de la ronda, San Martín de Corrientes, puntero de zona norte, enfrenta a Ferrocarril Oeste, que es el escolta en zona sur. En Parapanamericanos Juveniles en San Pablo, segunda victoria en la segunda presentación del seleccionado argentino de fútbol para ciego, Los Murciélagos. Le ganó 4-1 a México con 4 goles del cordobés Nahuel López. Ahora se puso el equipo argentino a un paso de la final. Hoy cierra la fase previa frente a Colombia. La FIP prorroga hasta el 17 de abril el trámite para cumplir con el blanqueo de activos. El organismo de recaudación nacional ratificó la fecha límite del 31 de marzo, ahora la pasaron al 17 de abril. Más sobre el proyecto para que los piquetes no sean interrumpidos por la policía. De acuerdo a lo que trasciende en el proyecto de ley, en su artículo séptimo, piden que la policía vaya desarmada a controlar los piquetes. Reiteramos que nuestro país sumó 1.633 kilómetros cuadrados a su plataforma continental. El ozono medido en Marambio superó el valor de los 25 años anteriores e indica una recuperación de la capa de ozono en la Antártida Argentina. En un proyecto conjunto con Finlandia se determinó que la capa de ozono se recupera, rectificación de acción humana que había deteriorado mucho con la enorme cantidad de contaminantes. Ahora la Antártida se está recuperando en su capa de ozono y la medición se hizo en la base argentina. El gobierno de Macri le podría dar una concesión a Cristóbal López para que atienda todo el movimiento del presidente. Casi en la misma continuidad de quien hacía el servicio para Cristina y para Néstor Kirchner, la entidad que se llama La Corte y que ahora pertenece a Cristóbal López, estaría adjudicándose una licitación. La administración del presidente Macri lanzó hace semanas una licitación para concretar el servicio integral de seguimiento de la actividad del propio titular del Ejecutivo y de la infraestructura y del personal que permitan permanentemente generar transmisiones, compaginación, producción, coordinación y distribución de todas las señales audiovisuales que sean solicitadas por la Secretaría de Comunicación Pública. Ofrecía un contrato a un año con opción a una prórroga de un periodo igual. Y el presupuesto original establecido por el gobierno daba 64 millones de pesos, pero se presentaron a la compulsa solamente dos compañías. Una ofreció un precio menor, que es BBSTV, que cotizó el servicio en 63 millones, y Prensa Satelital, que pide 58 millones. La última de las compañías forma parte de La Corte, la productora que estuvo bajo el control del grupo Indalo, que pertenece al empresario que con 8.000 millones que evadió de impuestos compró el grupo de difusión de C5 y Ámbito Financiero. La presidencia exige una prestación completa. El pliego de la licitación redactado dice que necesitan el training, distribución para su posicionamiento en páginas, portales web, distribución de TV abierta, TV por cable, TV satelital y radio. Ante la consulta de la prensa, fuentes oficiales explicaron que la licitación contempla toda la actividad que haga Macri, pero hay un pequeño inconveniente. La misma dice que no puede ser ninguna empresa que tenga medios de comunicación la que se le otorgue este servicio. Por cotización ganó Cristóbal López, pero como maneja medios, probablemente se la den a la otra. Habrá que ver. La corte es la que hizo también transmisiones de fútbol. El deporte por el grano. Hablamos entonces de eliminatorias también de hoy. Va a haber actividad en la sexta fecha del fútbol de Asia. Van a estar jugando por la zona A, China frente a Corea del Sur, Siria con Uzbekistán y Qatar con Irán. Estos partidos van en la mañana de la Argentina. Esto es por el grupo A. En el B, Irak con Australia, Tailandia con Arabia Saudita, Emiratos Árabes frente a Japón. En la zona A está puntero Irán con 11 puntos, Corea del Sur tiene 10, hasta ahora serían los que clasificarían al Mundial. Uzbekistán en zona de repechaje tiene 9. En la otra zona, dos punteros hasta ahora al Mundial, Arabia Saudita y Japón 10 puntos, Australia 9 en la parte de repechaje. También hubo actividad en Oceanía por la sexta fecha del triangular. La victoria de Tahití como visitante sobre Papúa Nueva Guinea 3-1. Tahití es el puntero con 6 unidades, Isla Solomón tiene 3 y Papúa cierra sin puntos. Con esto ampliamos todo el deporte de la Copa FIFA. 8 de la mañana, 12 minutos, 19 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Desde Argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Así es la cosa, Diego, dale. Bueno, Carlos Espaventa, cantor y actor, amigo de Carlitos Gardel, nació en Buenos Aires el 23 de marzo de 1907 y falleció en la misma ciudad el 18 de diciembre de 1977. Tenía pasión por el tango y admiración por su amigo Carlos Gardel. Junto a sus hermanos Francisco, cantor y director de orquesta, y Silvio, actor radial y cinematográfico de la década del 30, eran hijos de un matrimonio de inmigrantes italianos y ellos nacieron en nuestro país entre fines del siglo XIX y principios del XX. Salvo la fecha de nacimiento de Carlos Espaventa, no sabemos las fechas de sus hermanos, no figuran en ninguna parte, por lo tanto no podemos saber quién era el mayor de los tres. Presumimos que Francisco Pancho Espaventa, que era considerado como el primer tanguero rioplatense en España, donde comenzó sus actuaciones en 1922. Se hizo famoso y fuera gran figura hasta la llegada de Carlos Gardel primero y del trío argentino Irusta Fugazó de Mare poco después. Fue decreciendo su popularidad y entonces cambió y formó una nueva orquesta típica con Luis Vizca como pianista y su hermano Carlos como cantor. Ahí Carlos en Madrid se reencuentra con Carlos Gardel. Después de un par de actuaciones, Carlos Espaventa se va a Estados Unidos, donde volverá a encontrarse con Carlos Gardel y tanta era la admiración de los Espaventa por el Zorzal Criollo que cuando se terminaban sus actuaciones en Cannes en el 29 se iban corriendo a verlo cantar a Gardel en los cabarets de lujo. Gardel llega el 28 de diciembre del 33 a Estados Unidos y allí ya estaba Carlitos Espaventa. No tenía guitarristas Gardel para sus películas y convoca a Agustín Cornejo, Miguel Cáceres, Gregorio Ayala, Carlos Gianotti y a su amigo Carlos Espaventa, que participa en las películas Cuesta Abajo, El Tango en Broadway y Cazadería de Estrellas de 1936, en la película en la que Gardel comparte cartel con el cantante norteamericano Bing Crosby. En Cuesta Abajo, Gardel es, Carlos Espaventa es el único guitarrista que figura en los títulos de la película y que canta dos temas, una zamba en Los Campos en Flor y El Estío Olvido, los dos temas escritos por Gardel y Lepera, y lo hace cantándole a la protagonista de la película, que era Mona Baris. En El Tango en Broadway vuelve a figurar entre los intérpretes, pero ahí es solamente como actor. Espaventa participa en casi todas las películas de Gardel y en la película Cazadores de Estrellas de 1936 cierra su ciclo de películas con El Zorzal Criollo, y de esa etapa de Carlos Gardel es cuando surge la amistad más entrañable con Carlos Espaventa, que recuerda todos sus días en el rascacielos, en la ciudad de los rascacielos, en un libro que escribió. En el 62 escribió Los recuerdos del Zorzal Criollo en su libro Carlos Gardel en la canción y en el recuerdo, que se estrenó y se publicó y se editó en Estados Unidos, y el único libro que queda pertenece a la colección de la señora Ana Turón. Carlos Espaventa, un argentino que paseó al tango por el mundo, íntimo amigo de Gardel, al que tenemos en el olvido, nos canta desde un disco prácticamente un incunable, Una Carta. Cuán hermosa es tu boquita, qué lindo, qué dulce es tu sabor. ¿Quién resistir podría, morenita mía, sufrirlo y morir al intentarlo de amor? Morenita, morenita, por años te soñé, por eso fue que al verte me arrodillé. Morena mía, me arrodillé y te dije, tú eres un morenita, la mujercita que yo soñé. Tú eres un morenita, porque en el sueño yo idolatré. Morenita, morenita, por años te soñé, por eso fue que al verte me arrodillé. Morena mía, me arrodillé. Villete dije, tú eres como venida, la mujercita que yo soñé. Morenita, a quienes sueños yo idolatré. Es la hora 8:20, 19 grados 8 la temperatura. Vamos a recordarles a todos ustedes que 41 años atrás, para esta hora, se estaba movilizando telefónicamente toda la dirigencia política del país. Es decir, todo el mundo estaba hablando con todo el mundo, todos querían saber qué estaba pasando con los rumores. Y siguió eso durante toda la noche e incluso durante el 24, al punto tal que cuando salió Lorenzo Miguel de la Casa de Gobierno, dijo, está todo bien, ya está, está todo resuelto. No terminó de salir de la Casa de Gobierno y lo salieron a buscar. Y la verdad que a muchos dirigentes les salvó la vida la Marina, que los llevó al barco que estaba allí, 33 orientales, porque el ejército los estaba buscando directamente para ejecutarlos, y la Marina los levantó y los llevó al barco, algunos de ellos, entre los que fue a parar Lorenzo Miguel, estaba Carlos Menem y demás. En ese barco hubo mucha gente. Pero lo importante del episodio fue que operacionalmente se movieron con absoluta coincidencia de fechas, de organigrama, de tiempo, y hubo un episodio que la gente olvidó. El de Air Capellini, un hombre que era ciertamente nacionalista, fue llevado, y para probar la reacción del gobierno, a un levantamiento. Cuando se levanta Capellini, y esperando a ver qué pasaba en ese momento con la reacción del gobierno, lo único que terminó fue un cambio direccional de comandante de aeronáutica, pero no terminó nada más que en eso, cuando en realidad se esperaba una sanción mucho más fuerte contra los sublevados. Y era una manera de probar cómo estaba la cosa. Ya antes de esto, el general Arguindegui había ido a parar al departamento de policía. Cuando Arguindegui llegó al departamento de policía, se puede decir que allí empezó el golpe de Estado. ¿Saben por qué? Porque las Fuerzas Armadas carecían de la información que sí tenía la Policía Federal. La Policía Federal tenía el prontuario y tenía el archivo de todos. Los que estaban activando en política, los que estaban activando orden gremial, tenía los que activaban el gremialismo. Es decir, sabían todo lo que estaba pasando. Ahora, en el 73, el entonces ministro Riggi, de Cámpora, fue al departamento de policía para destruir los archivos de la gente que tenía prontuarios, creyéndose que lo que estaban rompiendo era así. Ya lo habían microfilmado, la policía lo había guardado en bajo siete llaves, y esa información estaba. Las Fuerzas Armadas no la tenían. Entonces, Arguindegui, mientras fue jefe de la policía, se fue nutriendo de esa información que le fue suministrando a los distintos servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Es decir, el golpe de Estado empezó mucho tiempo antes, y en la platea de River se ponían de acuerdo para hablar Videla, Massera, mientras supuestamente veían un partido de fútbol, estaban allí generando situaciones y poniéndole fecha y sabiendo que ya tenían el chequeo hecho de en qué hora y en qué momento iba a producirse el golpe de Estado. Por eso el golpe fue, desde el punto de vista técnico-militar, impecable, porque no le dieron tiempo a nadie que hiciera nada, pero tampoco hubo voluntad popular para salir a la calle a defender el sistema constitucional, porque la gente estaba cansada de lo que se estaba viviendo, de los enfrentamientos a tiros, con bombas, atentados y toda clase de problemas que había en aquel momento. Pero faltaban 6 meses. Y antes, unos días antes, en el Consejo Deliberante de Vicente López, Ricardo Balbín se mandó un discurso donde daba a entender que se sabía que venía el golpe, y donde habló que todo incurable tiene cura 5 minutos antes de la muerte. Y decía Balbín, entre otras cosas, que era rápido la reacción que tenía que tener la presidenta en convocar a todos. Y la verdad que en ese momento lo que había era un tremendo aturdimiento. El ministro de Defensa que habían puesto hace unos días era el yerno de Lonardi, del que había hecho golpe contra Perón. Y todo venía en una gran confusión. Bueno, terminó en el 24. Mañana un programa especial. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Señor de Renzi. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Usted dijo muy bien que el golpe fue orquestado por Estados Unidos y por Rusia. Usted sabe mejor que yo lo que voy a decir, pero lo voy a aclarar por alguna ocasión. Yo no lo dije, lo decía Otto Vargas, ¿eh? Sí, sí, perfecto, pero es así, así fue, porque la masonería fue la que orquestó entre Estados Unidos y Rusia el golpe para la futura guerra con Chile, en donde ya estaban incipientes los planes para la guerra entre Argentina y Chile, Norteamérica y Rusia, iban a apoyar a la Argentina con armamento, y Inglaterra iba a apoyar a Chile con el armamento, y después iban a intervenir las Naciones Unidas para poner fin a la guerra y amputar la Patagonia y dársela a las Naciones Unidas, para que después las Naciones Unidas se la entregaran a Israel. Ese era el plan. En el plan intervino Massera y Firmenich haciendo fogoneros con las bombas para preparar a la población para una futura aprobación de ese golpe. Muchas gracias, señor Garrensi. ¿Quién es? Sí, buen día, José Ituzango. Una pregunta, señor Garrensi, con todo respeto, yo sé que ustedes son estudiosos del modelo. No, yo me preguntaría, ¿por qué Isabel de acompañante de fórmula de Perón, sabiendo que Perón sabía que tenía poca vida, no dejó a nadie en el poder? No había una sola persona que lo reemplazara. Perón quiso hacer la fórmula con Balbín y los radicales se opusieron, especialmente Alfonsín y De la Rúa. No sabía. Ahora, cuando él estaba en el exilio... Él no quería poner a la mujer, se le puso la presión que hacía el sindicalismo. Y el sindicalismo colocó a Isabel para evitar que colocaran a Cámpora, porque Cámpora estaba con su compromiso con la izquierda no peronista. Cuando estaba en el exilio, le preguntaba al general, mire que hay mucha violencia en Argentina, ¿no? Y decía, pero la violencia de arriba engendra la violencia de abajo. O sea que más o menos lo justificaba. No justificaba. Él explicaba por qué pasaban esas cosas, pero una vez que llegó el gobierno popular, sí, la violencia no tenía por qué existir más. Tenían que dejar las armas. No digo leer porque leer tenía otro pensamiento, estaba en otra cosa. Pero Montanero, que se autodescalificaba de peronista. Está bien, pues se rodeó de López Rega, de la peor derecha que... ¿Cómo? Se rodeó de López Rega, que tenía las armas en el Ministerio Social. No, pero eso no tiene nada que ver. El Perón tuvo en el primer gobierno a un canciller como Remolino, que era conservador, y a un ministro de Interior que era socialista. Está bien. Pero que conducía era él. Perón podía conducir esas cosas, los demás no. A los demás lo superan esas cosas, entonces ahora, ahí viene el problema. Ahora discúlpeme, como jefe de movimiento, no, en tantos años no hubo un sucesor, decimos, señores, había elegido un hombre que era Cook, y Cook se dio vuelta, terminó siendo castrista, más que peronista, y entonces dijo, mi único heredero es el pueblo. Metafóricamente, ¿no? Porque... Bueno, gracias. Los saludo. ¿Quién está? Pasador Pueblier, buenos días. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Acá tengo una décima, compañero, escuche. Marzo 24 del día 76, dicho año, nacía un poder subterráneo que todo subvertía. La democracia caía, presidenta María Estela, 5 años en el cardel injustificadamente, bando maldito, insurgente, muerte y terror fue su escuela. ¿Le gustó? Bueno, no es lo mejor que ha hecho, merece para mañana. Bueno, otra al improviso, ya que me pide al momento... Porque tengo un pensamiento con este verso castizo. El momento preciso saco esta improvisación con todo mi corazón, esta palabra bendita, por Perón y por Evita, por Evita y por Perón. Ahora me gustó más. Por esto no le cobro nada, Chau. Dale, Reyes, chau, chau, chau. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Mira, tenía la obligación moral de llamarte porque en el día de mañana, a las 6 de la mañana, junto a nuestro delegado general Roberto Bernardo Sequeira, fallecido ya, nosotros estábamos reunidos en el mástil de Acero Soles, Fabricaciones Militares, y yo vi y participé y selló mi vida a fuego con respecto al peronismo a partir de esa fecha. He visto muchas cosas. Y en definitiva, lo que queda claro es que en esos momentos muchísimos trabajadores de otras plantas, hostigados desde la izquierda, que quiero decir algo si me dejás, justamente se repudiaba a la figura de Isabel Perón y se pedía que vinieran los milicos. Así que eso a mí no me lo va a contar nadie. Eso yo lo viví, tenía 23 años, Miguel. Entonces quiero dejarte algo que tiene que ir ligado justamente con esta fecha y con el comentario que te había dicho el otro día con respecto a la izquierda. Que un buen día se me ocurrió un ejemplo para dar, y en especial para los jóvenes, que sinceramente creen que cuando toman esa actitud revolucionaria de izquierda, pobrecitos, están confundidos y los confunden. Porque hubo un tiempo, hace poquito, con el otro gobierno, donde se había acuñado una moneda de un peso con la esfinge de nuestra querida Evita, que por otra parte se la eleva de esa función de izquierda revolucionaria, cuando Evita no necesita ser elevada ni sublimada, porque ella misma se elevó por sí misma. Entonces se me ocurrió un ejemplo, porque yo llevaba la monedita con la figura de Evita cuando podría intercambiar opiniones con algún transeúnte, alguna persona que ponía a hablar y se ponía a hablar de política. Y me hacía yo, a viva cuenta de esto, como si vos y yo fuéramos cubanos, y nos fuimos de Cuba, y durante 40 años estuvimos fuera y un día regresamos a Cuba, fallecido ya Fidel Castro, y nos cae en nuestra mano una moneda de un peso cubano, y vemos la esfinge del Che Guevara. Y quizás yo te diría a vos, mirá qué bueno, qué hombre, qué gran hombre, el Che Guevara. Y seguramente vos me ibas a decir a mí, sí, Carlos, pero ¿y Fidel? Esa es una de las maniobras perversas que justamente trabajan de estos, entre comillas, llamados de izquierda, para justamente borrar la imagen del general. Porque sin el general, y esto que quede bien claro, Evita no hubiese existido. Entonces en esto vamos a ser muy claro. Ustedes fíjense en que hasta el mismo, esto corre por cuenta de hasta el mismo Maradona se puso en el brazo del Che Guevara, ni idea tiene Maradona, y jamás, con una persona tan popular, jamás ha dicho una sola palabra del general. Entonces los jóvenes, si están escuchando, muchachos, no se dejen confundir. Piensen, observen, miren, y si pueden, lean un poco. Eso quería decirte con respecto a mañana. Gracias, amigo. Hasta luego. ¿Quién está? Eduardo Latino. Mira, las personas tenemos dos formas de reaccionar. El que lo hace por instinto salvaje heredado de nuestros ancestros, y por lo tanto hace como el toro bravío que se vuelve loco y ante cualquier eventualidad se le rompe los cuernos contra la pared. Decía Perón que un malo se puede volver bueno, pero un bruto jamás inteligente. O las personas que podemos razonar inteligentemente dentro de la evolución humana. Hay una enorme diferencia entre uno y otro. ¿Qué hace que las personas puedan evolucionar inteligentemente, razonar ante cualquier momento y poder hacer la solución de las cosas? Una de las cosas más importantes es el estudio. Y otra de las cosas más importantes, el entorno educativo a través de los medios y de la vida que le va dando al individuo una serie de apreciaciones para poder discernir y poder ser más inteligente cada día. Estamos en esta situación cada vez peor, donde la masacran a las personas para robarle el teléfono o una zapatilla, impiadosamente los matan, porque esos seres bestias, no han tenido educación. Y todos los gobiernos últimos, estoy hablando de 40 años, de mañana se va a cumplir los 40 años, de 40 años para acá, no han dado lugar a elevar el nivel cultural y de inteligencia de la gente. Cuando yo hice la primaria, en aquellos tiempos, la primaria que yo hice era más grande que hacer ahora la universidad. ¿Cómo sería la calidad de educación que teníamos? El nivel de los maestros, que además de enseñarnos los palotes y la regla matemática, nos formaban moralmente. Esa es la situación que ahora no existe, por eso la delincuencia, por eso todo esto que estamos viviendo, que nadie comprende nada, que es a donde nos quisieron llevar. Somos el rebaño de gente ignorante, inculta, que los gobiernos malditos, como estos últimos, y este principalmente, ayuda para que puedan ellos hacer lo que quieran. Algunos para vendernos espejitos de colores, otros para meternos en la deuda mayor que va llevando a este país al cambio de deuda por territorio. Te saludo. Chao. Vos sabés, Diego, vos sabés que el 23, un día como hoy, de 1875, por disposición de la policía, los comisarios en cuyas sesiones hubiese teatros, academias de baile, deberían notificar a los empresarios que a partir de allí la policía solo prestará servicios sin penetrar en los edificios. O sea que iban a ser la guardia afuera. Año 1875. Quiere decir que los muchachos ya prestaban horas extras. Y sí, seguramente. Tenían ya su cuestita aparte. Qué cosa, ¿no? Es increíble. Bueno, y mañana, 24, en 1827, se publicaba un aviso. Mirá para que supiéramos desde dónde viene la colonia, ¿no? Sí. La empresa se llamaba Bridge Pocket, ¿no? Bolsillo inglés. Pocket. Sí, pocket, el bolsillo, sí. Bolsillo británico. Británico, inglés, sí. Ofrecía hermosas velas modeladas de color blanco de todos los tamaños en la calle Victoria 32. Victoria 32 es de Politrigoyen. Sí, la que ahora sí, Politrigoyen. Pero bueno, nosotros hacíamos velas para tirar para arriba en la Argentina en esa época. Estamos complicados, mira, ya arrancamos de la época de la colonia con una presencia británica inmediata, con los contrabandistas de Buenos Aires, ¿no? En los cuadros de la colonia están los vendedores de velas caminando por la calle, así que y estos importaban velas para arruinar la industria nacional. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un recuerdo, un día como hoy en la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, destituye al presidente de facto, general Roberto Marcelo Leviston, lo que desmiente el viejo refrán español, aquel que dice que entre bueyes no hay cornadas. Los conflictos gremiales, paros activos y puebladas, como el cordobazo, se manifestaban en todo el país. Empezaban a surgir las guerrillas urbanas del ERP y Mortoneros, y la incapacidad de Juan Carlos Onganía en el gobierno, que había estado herido de muerte por el cordobazo, fue el detonante para un nuevo golpe interno que se produjo en junio del 70. El general Alejandro Agustín Lanusse, líder indiscutido del ejército, optó por permanecer en segundo plano y preservar su figura e impulsó el reemplazo de Onganía por el general Roberto Marcelo Leviston, que era agregado militar en Washington. Leviston pretendió constituir un movimiento político propio y tomar distancia de Lanusse, que era el líder indiscutido del partido militar. Pero durante su breve presidencia se incrementaron las protestas populares y la actividad guerrillera. Perón, desde Madrid, estimulaba un acuerdo conocido como la Hora del Pueblo con las principales fuerzas políticas, entre ellas el radicalismo, y los firmantes se comprometían a luchar por un proceso electoral limpio y a respetar los principios democráticos. Leviston trató de dictar medidas de corte nacionalista que desviaran la atención sobre la cada vez más importante presencia de las multinacionales y los inversores extranjeros que venían a hacer negocio en nuestro país. Y convocó a Aldo Ferrer para hacerse cargo de la cartera de Economía. En ese contexto promovió la ley de compra argentino que intentaba dar a las industrias nacionales aparentemente gran parte del mercado interno. La nueva política marcaba una ruptura con la línea económica del ultraliberal Adalberto Krieger-Bacena. Pero la opinión pública seguía escéptica frente a los cambios de Leviston, que no logró con su política supuestamente populista conquistar la adhesión de los gremios peronistas y de los partidos volcados a la lucha por la apertura política, y perdió el apoyo de los grandes grupos económicos extranjeros que no veían con buenos ojos esta supuesta vuelta a un nacionalismo económico. En febrero del 71, el gobernador de Córdoba, Camilo Uriburu, declaró que aspiraba a terminar con la oposición estudiantil y gremial peronista y de izquierda que había llevado adelante al cordobazo, y los comparó con una víbora venenosa. Uriburu le pedía a Dios que le deparara el honor histórico de cortar de un solo tajo la cabeza a esa víbora, y a los pocos días se sacudió en la provincia con un nuevo cordobazo, esta vez denominado el Viborazo, que pondría fin a la breve gestión de Leviston y a su delirio de crear un movimiento político sin tener en cuenta la opinión del pueblo. Un día como hoy, en 1971, la Junta de Comandantes en Jefe de las Tres Fuerzas Armadas destituye a Leviston y el general Lanusse asume en su lugar como nuevo dictador militar. Lanusse asumió la presidencia en un clima político totalmente desfavorable. Vos sabés que Lanusse fue el que permitió que pasara todo lo que pasó, porque él se quería quedar finalmente con eso, y fue un presidente de la Unión Soviética, es decir, fue el hombre que trabajó para entonces la Rusia comunista, y Leviston había sido el representante de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, es decir, ahí había un enfrentamiento entre las dos potencias. Claro, de distintos servidores. Y Perón, que sumaba cada día más adictos, ponía en duda que se sostuviera el gobierno militar. Lanusse evaluó distintas causas para ver cómo hacía y buscaba una apertura política que permitiera una transición para la democracia. Él en realidad lo que quería era quedarse de presidente. Él quería ir a elecciones, tener un partido y elecciones. Pero el enfrentamiento con Perón, que hacía retornar al país, le hizo decir aquella desafortunada frase. Bueno, pero eso a Perón no le da el cuero para venir. Eso ocurrió, yo lo he contado alguna vez, ocurrió por una picardía de Perón. Perón lo toma del brazo un día a Jorge Daniel Paladino, en la residencia de España, lo lleva a caminar y le dice: mire, Jorge, no diga nada, pero haga ver esta radiografía en Buenos Aires porque me dijeron que es terminal. Bueno, Paladino, preocupado, recibe la placa, la trae a Buenos Aires. Efectivamente era una placa con un tumor fulminante. Y con eso Perón probó los contactos de Paladino con el gobierno de Lanusse. Lanusse se entera inmediatamente de que Perón se estaba por morir, y entonces se anima a decir, Perón no viene porque no le da el cuero, etcétera, etcétera, pensando que Perón se moría. La placa, obviamente, era de un pobre español que se habrá muerto hacía rato, ¿no? Posiblemente, pero te lo obligaron, conjunto con el pueblo trabajador, a tomar el único camino que le quedaba, llamar elecciones, y los muchachos, el pueblo, lograba el retorno del líder a la patria. El partícipe del acercamiento de Paladino con Lanusse fue Rimoldi Fraga, casado con Estela Lanusse. Y el yerno, por supuesto. Y la reunión se inició, no sé dónde se habrá hecho la reunión después, pero el contacto, pero se inició en lo de Jorge Cupeiro, en la Avenida Libertador, el corredor de auto. 8 de la mañana, 44 minutos, 19 8 la temperatura. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es evidente que los argentinos no conocemos ni siquiera la mitad de los entretelones de la política argentina y de las cosas que nos rodean, y entonces se da como verdad revelada las cosas que se leen, a las cosas que se publican, mucho más ahora con internet, sin tener los testimonios de las personas que fueron viviendo los capítulos desde el lugar directo. Y allí entonces es cuando se pierde la verdad del suceso histórico y se aparece la verdad relativa o la verdad intencional que van contando cada uno según quiere que se conozca o según quiere que se sepa o que trascienda. Y así fue como Belgrano murió en la soledad el día de los tres gobernadores, el mismo día que Tucumán se le ocurrió declararse Estado Independiente, República Independiente. Así fue como cuando muere San Martín se ocultó que le había donado el sable a Rosas, porque el liberalismo y el unitarismo de entonces no podía aceptar eso. Así fue como hicieron creerle a la sociedad que Sarmiento era un prócer de la educación, cuando en realidad Sarmiento no educó tal cual se lo plantea o se lo dice, sino que el primer conflicto, la primera huelga que ocurre es cuando Sarmiento es ministro por no pagar salarios, y ocurre en San Luis. Es decir, siempre, siempre la historia cuenta una parte que es la que nosotros queremos que trascienda. En el caso de Perón todavía hay mucha gente viva que fue contemporánea del gobierno, pero dentro de unos años, cuando ya no estemos aquellos que fuimos contemporáneos, se va a contar la historia que se quiera contar. Los jóvenes no tienen la menor idea, así como nosotros tampoco teníamos la menor idea de Hipólito Yrigoyen. Si nuestros padres nos contaban, lo mirábamos de costado diciendo, ¿de qué me está hablando? Hablarle a un hijo o un nieto de Perón es ponerse 50 años atrás. Es decir, tenemos que entender de lo que estamos haciendo. Estamos hablando de 50 años para atrás. Lo que ocurre es que la marca de Perón ha sido tan fuerte, a favor y en contra de los que están de su pensamiento, y después una sociedad que se dio cuenta que mencionándolo servía para ganar elecciones. Con la foto de Perón se ganaron elecciones, con la foto de Evita se ganaron elecciones, con la foto. Por lo tanto, dense cuenta ustedes que esa fuerza arrolladora, que primero fue un agradecimiento y que después fue una tremenda satisfacción, provocó y cristalizó una profecía de Perón. Perón dijo, la primera elección la gané con los hombres, la segunda la ganaré con las mujeres y la tercera con los jóvenes, y así fue. Cuando le dieron el derecho a la mujer, ganó la segunda elección, y cuando regresó en el 73, los que éramos jóvenes, pibes, niños, ahí ya teníamos capacidad de votar y éramos los que hacíamos presidente por tercera vez a Perón. La verdad es que todo lo que él pronosticó se le dio, pero se le dio porque además de ser un estratega, lo más importante que hizo Perón no fueron las 120.000 obras públicas, no fue la justicia social, no fue lo más importante que hizo Perón el darle el derecho a la mujer a elegir y a ser elegida, no. Lo más importante que hizo Perón, que se detuvo a pensar. Cuando en la Argentina todo se improvisa, todo se apura, todo se hace de arrebato, pero no se detuvo a pensar. Entonces, un pensador que además llegó a la política con su vida resuelta, llegó a los 50 años, el 8 de octubre del 45 cumplía 50 años, es decir, ya había cumplido 7 veces los 7 años, es decir, estaba en 49, el periodo de 7 veces 7, ya se le había dado en su vida, y volvía otra vez a reiniciar. Era viudo, no tenía hijos, era coronel, tenía un sueldo para tener asegurado su cuestión de todos los días, y entonces dijo, me tengo que dedicar a pensar. Toda su tarea era dedicarse a pensar, y había venido de ser agregado en Europa, había visto el nacimiento del fascismo, el nacimiento del nazismo, el nacimiento del comunismo, todo eso lo había vivido de cerca en Europa. Es decir, había visto cómo se habían desarrollado todos esos proyectos sociales. Y a partir de allí se dedicó a darse cuenta que también una cosa creaba la otra, y finalmente construye la última de las ideologías pensadas. No hay otra ideología que se haya establecido. Está el capitalismo, está el marxismo y está el pensamiento de la tercera posición ideológica, cosa que muy poco entienden los argentinos, y que en el mundo hay universidades que estudian el peronismo por la tercera posición ideológica, lo estudian en Estados Unidos, en Grecia, en Italia, hay cátedras en distintos países de la Tierra que debaten sobre el tema de la posición ideológica argentina, y nosotros aquí seguimos de largo. Todavía discutimos a Marx en la universidad, o todavía discutimos a cualquier pensador de los liberales en la universidad argentina. Es decir, estamos totalmente a contramano de nuestro propio destino y de nuestra propia lógica, porque el conocimiento del internacionalismo, que está bueno, sirve siempre y cuando entendamos y conozcamos la cosa local. Y no saben nada los muchachos de lo que pasó en la Argentina. No saben, por eso creen que cualquier mamarracho que aparece haciendo algún anuncio se transforma en un revolucionario. Y la verdad que en la Argentina hemos tenido una verdadera revolución, y fue una revolución, como decía Perón, en paz, que fue el cambio social de Perón en la Argentina. No solamente porque le dio derechos, sino porque también le dio deberes y obligaciones a la sociedad. Esa constitución del 49 establecía absolutamente todas esas cosas. De manera tal que lo que nos pasa es porque no queremos vivir de otra manera. No porque no tengamos reflexión, no porque no tengamos un punto de donde arrancar, no porque no tengamos un pensador nacional, no porque no tengamos un hacedor nacional, porque una cosa es pensar y otra cosa es efectuar. Perón pensó, se detuvo a pensar, como decíamos, que fue lo más importante que hizo, planificó y concretó la planificación. La única vez que nos animamos a enmendar la plana a Perón fue cuando él dijo que habían hecho 85.000 obras, y la verdad son 120.000, porque él cuenta como 85.000 porque cuenta la sala de médica, digamos, de salud, el correo, el banco, la escuela, las casas, las cuenta como una sola obra, y nosotros la contamos de a uno, porque hoy se inaugura una barrera y va el presidente de la República 4 veces. Entonces, la verdad es que fueron 120.000 obras públicas, aunque el propio Perón contó 85.000. Es decir, y se hacían barrios enteros, bien hechos. Todavía está el barrio Saavedra, todavía están lugares emblemáticos, todavía están las mismas casas, algunas modificadas, otras no, que usurparon los militares en el 55 y que eran la casa de los obreros. Un chalet californiano con techo de tejas, paredes de 30, cañería de primer nivel, su jardín, y el obrero lo pagaba 30 años. No se lo regalaban, lo pagaba a 30 años. Es decir, aquella sociedad que fue planificada se hizo primero en el plan trienal, primero en el plan de posguerra, después en el primer plan quinquenal, después en el segundo quinquenal, y cuando regresó la última vez en el plan trienal. Siempre planificó y siempre cumplió. Y si no cumplió en el trienal todo, fue porque se hizo inmortal el 1 de julio del 74. Es decir, estamos parados frente a un grande de la historia, a uno de los más importantes hacedores de la época contemporánea. No lo valoramos, no lo entendemos, no lo leemos, no lo escuchamos y creemos que sabemos todo. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Luis de Montegrande. Mire, yo te estaba escuchando a este hombre peronista que está, no sé, enfermo en contra de la izquierda y que aconseja que hay que leer. Yo he leído poco, ¿no? Por desgracia he leído poco, pero he vivido mucho. Y a este hombre le diría que si los libros le sirvieron para eso, para ser dogmático, cerrado, yo le diría, es la derecha, estúpido. Al movimiento peronista, el que lo copó fue la derecha hasta el día de hoy. Desde Estela Martínez de Perón hasta la fecha, todos los gobiernos fueron de derecha, infiltrados por la derecha, todos los gobiernos peronistas y no peronistas. Que se deje de embromar, que no sea pavo este hombre, que aprenda a ver dónde está el enemigo. ¿Qué le pasa? Puede ser que los peronistas tengan gente que sean como igual que los truquistas, cerrados, fanáticos, enfermos, que no saben mirar más allá de la nariz. La verdad que me da lástima, ¿eh? Que hayan tipos así. ¿Usted tendría que definirse de qué izquierda es para que Yo soy de la izquierda nacional. Mira, yo estoy en contra de lo que es todo imperialismo. Ruso, francés, italiano, español, yankee. Ruso, chino. Ruso, chino, ¿no? Todo. ¿Y alguna vez estuvo dentro de la izquierda nacional militando? No llegué a militar, sí, en el trabajo muchas veces estuve militando. Pero usted sabe que el creador de la izquierda nacional de la Argentina, o uno de los más importantes, Abelardo Ramos, terminó de embajador de Menem. Sí, bueno, sí, puede ser, pero yo con dirigente nunca comulgué con los dirigentes. O sea, ¿cuál nunca, es la idea? Nunca estuve conforme con los dirigentes, pero yo tengo mis ideas y las defiendo, soy un tipo honesto y sé mirar, sé, no tengo una pared delante de la nariz. Pero no tiene a quién votar, ¿o sí tiene a quién votar? Y a veces opto. Y otras veces voto en blanco. Sí, ¿entiendes? Pero ustedes, los peronistas, deberían hacer un poco de autocrítica, ¿eh? A Isabel la entregaron. Es una vergüenza lo que hicieron los peronistas. Dirigente político y gremialista. Hubo uno que dijo que iban a la huelga general si había golpe y no se movió. Terminó preso ahí como si estuvieran de vacaciones, porque los presos fueron después los otros que estuvieron, ¿no? Los que liquidaron y todo. ¿De quién dice? ¿De quién habla? Y de Lorenzo Miguel hablo. ¿De quién? De Lorenzo Miguel. Ah, de Lorenzo Miguel. Sí, con la gran, que lo conocí, ese, que yo pasé por la puerta, la manzana esa que tenía ahí en Ezeiza, no sé si todavía la tenía, bueno, la familia, con un chalé, una mansión, ese se pudrió. Lo saludo, pero trate de analizar, porque a veces cuando habla no parece de izquierda nacional, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Qué no. soy? A ver, dígame, a ver qué soy. No, pero no parece de izquierda nacional. Parece más de izquierda internacional. No, eso es lo que usted tiene en mente. Usted también es cerrado, no, es un troco. No, cuando usted defiende algunas cosas, parece que defiende más. ¿Pero qué cosas defiendo yo que no sean nacionales? Me extraña. Dígame una. Me parece interesantísimo. No, está equivocado usted. No, me parece... No, a lo mejor el que no se expresa con claridad es usted. No, es sencillo, clarito. Estoy con la lucha de los docentes. Hasta luego. Hasta mañana, 57 minutos. ¿Quién está? Buenos días, Miguel Ángel, equipo y oyentes. Mira, se podría decir muchas cosas sobre el agua, las inundaciones y demás, pero en enero del 73 entrevisté al jefe de prensa del ejército, coronel Cándido Díaz, y le pregunté en enero para cuándo la ruptura del orden institucional, y me dijo, Estela, acredítese acá. No, ¿para qué si vengo con el camarógrafo y el ayudante y paso? Yo no me di cuenta hasta un montón de años después que fue jefe del comando conjunto del ejército, del comando conjunto de Menem, que me estaba salvando la vida. Y para hablar de cosas lindas y positivas, el bar Piglia en el Congreso, qué bien. Y en el día antes de ayer de la poesía, han matado a uno de los más grandes del mundo, Federico García Lorca, a Neruda, que la peli no dice la verdad de su muerte, sino que le hicieron una intervención quirúrgica, infectaron las gasas y Neruda se murió. A Ricardo Filigueras, del grupo Crónica, hace muchos años le dijimos de hacer la sociedad de los poetas vivos, porque matar de hambre a un poeta bajo cualquier signo es criminal. Sin embargo, para terminar, en Cuba el gran negro Guillén le contaba a Hilda Sosa en Clarín en los 70 que en la isla sabían dónde estaban los poetas y los iban a buscar y los publicaban. Lo decía el negro Guillén, que era, al decir de Borges, el poeta de la alegría. Bueno, mañana, si tengo tiempo, recito un brevísimo poema. Les mando un abrazo dioceánico y me desayuno de cada cosa con ustedes, como lo digo. Chao. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Más sobre el proyecto que presentaron ciertos diputados del Frente para la Victoria. Seis legisladores que forman parte del movimiento Evita y que rompieron en su momento con el Frente para la Victoria: Grosso, Remo Carlotto, Lucía del Ponti, Andrés Guzmán, Araceli Ferreira y Silvia Horno, presentaron ayer una propuesta que apunta a garantizar la seguridad de los manifestantes. En el artículo séptimo de la propuesta parlamentaria se habla de la reglamentación de las atribuciones de las fuerzas de seguridad y dice el proyecto de ley: se prohíbe la portación de armas de fuego para todo el personal policial que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes. El personal de la fuerza no dispondrá de municiones de poder letal. El siguiente apartado hace foco en la necesidad de crear la Comisión Bicameral de Promoción, Protección y Seguimiento del Derecho de Protesta Social. Finalmente, el artículo 11 expresa la exigencia polémica, dice: se insta a declarar la amnistía de todas las personas que incursan delitos cometidos a raíz del ejercicio del derecho de protesta y de la manifestación pública de acuerdo a lo prescrito en la presente ley. Es decir, quieren legislar para atrás aquellos que puedan estar acusados de interrumpir tránsito o rutas federales, que es un delito penado por la ley. Lo más interesante del proyecto es que en el comienzo nomás, el artículo primero dice: la presente ley tiene por objeto promover y proteger el derecho a la protesta social. O sea, promover es: vamos a la calle, cortemos, protestemos, interrumpamos, hagamos manifestaciones. Eso es promover. ¿Qué le pasa a los diputados? En la hora 9:02, deporte por Belgrano. Amistoso internacional de la selección sub-20 que se prepara para el mundial de la categoría. Argentina le ganó a Uruguay en Montevideo 1-0 con gol del delantero de Lanús, Tomás Del Monte. Ya está en marcha la fecha de eliminatorias en Asia, la sexta fecha que va perfilando candidatos a la clasificación. 25 minutos del primer tiempo de zona A, empatan China y Corea del Sur 0-0. Acaba de comenzar Siria, Uzbekistán. También comenzaron a jugar en el grupo B Tailandia con Arabia Saudita, Irak con Australia. En cuanto al Dakar, la competencia automovilística confirmada para 2018, partirá en Lima, Perú, pasará por Bolivia y terminará en la Argentina el 20 de enero. No se sabe aún si será en Córdoba capital o en Villa Carlos Paz, en esa provincia. En el rugby internacional, el seleccionado argentino de los Pumas, que va a participar en el Seven de Hong Kong, está determinada la lista con Santiago Álvarez, Renzo Barbita, José Barros Sosa, Lautaro Bazán Vera, Vélez, Lucas Velotto, Felipe Del Mestre, Fernando Luna, Nicolás Menéndez, Matías Osaksuk, Gastón Rebol, Javier Rossi, Fernando Sábato y Germán Suárez. Estos son los participantes argentinos que debutarán en ese campeonato en Hong Kong a las 15:44 del 7 de abril, enfrentando a la selección de Escocia. Esto es el viernes. El sábado 8, los dos partidos para completar la primera fase a las 9:02 de la mañana. Ahora Argentina van a enfrentar a Rusia y a las 13:24 a los Estados Unidos. Rotulado Casa Rosada nos envían un correo que dice: 900.000 jubilados ya son parte. Para conocer el programa y saber si estás incluido, entra en www.anses.gov.ar, reparación histórica, o llamá gratis al 130. Es muy importante que todos los jubilados y pensionados se informen. Empecemos a saldar una deuda histórica con nuestros mayores y seguimos trabajando. En Casa Rosada insisten a los jubilados a que puedan llamar para averiguar si están incluidos en lo que llaman reparación histórica. Pueden hacer un llamado gratuito al teléfono 130. desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, a esta hora se van a presentar unos ciudadanos en el INADI para hacer una denuncia. Van a llevar una denuncia por la parodia de la Virgen abortera y presentarán esta frente al Instituto del INADI. Allí se han juntado más de 75.000 firmas contra este acto ofensivo y contra los cristianos, y a esta hora entonces lo estarían presentando. Van a ir además no solamente con el documento de identidad al INADI a hacer la denuncia, sino también con la fe de bautismo de los católicos. Bueno, el pasado 16 de marzo ya habían llevado las firmas del INADI a Tucumán, después de lo que pasó con esa parodia que hicieron frente a la Catedral Tucumana, donde apareció la Virgen abortando. El director del INADI de Tucumán ya se manifestó contrario a la parodia, dijo que la libertad de expresión no puede esconder actos de odio, pero lo dijo en su Facebook, y todavía no hay una sanción formal. Nos dicen los abogados que no tardará, pero van pasando los días y seguimos con impunidad ante este delito de odio contra los cristianos y esencialmente contra los católicos. Así que ahora, a esta hora, se van a presentar ahí nadie una serie de católicos para protestar y pedir que sean juzgadas las personas que provocaron este hecho. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 9 de la mañana, 6 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos están abiertos, no hay... ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Qué tal, Lorenzi? Bueno, mire... ¿Quién habla? Sergio Lanús. Hola. ¿Lo escucho? Ah, bueno. Siempre hablan de la izquierda y la derecha. Sé lo que siempre veo, que lo único que hace la izquierda es administrar miseria. Tienen 10 panes y lo parten en 10 para 100. Y los 100 tipos se les muere de hambre. Y la derecha nunca genera riqueza, y siempre dicen, son los salvadores, y no sé de qué, siempre termina matando a un montón de gente y por nada, y eso es la izquierda, siempre lo mismo que se ve, no, nunca hacen nada, ¿sí? Lo único que hacen es generar más miseria, y en todos los órdenes se ve. Hasta luego. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, el segundo plan quinquenal, en el año 53, aparece la protección del aborigen. Y Carlos Albergú Virreira, que fuera rector de la Escuela Argentina de Periodismo, donde estudié, hizo un trabajo donde hablaba sobre la población indígena, que dice concretamente la protección del aborigen por parte del peronismo. La población indígena será protegida por la acción directa del Estado y mediante la incorporación de... la misma a un nivel de vida general de la nación. Segundo plan quinquenal que establecía estas cosas, y más adelante, en el capítulo primero del segundo plan quinquenal, relativo a la organización del pueblo, el general Perón fija, decía Abreu, como objetivo fundamental de la acción nacional en materia de población, la conformación de la unidad del pueblo argentino sobre las bases y principios de la Constitución Nacional Peronista. Y a tal fin, el Estado y las organizaciones sociales, económicas y políticas habrán de tener como objetivo general de sus acciones paralelas y concurrentes el logro del alto nivel de vida comunitario. Y hablan de toda la organización que tienen las entidades, es un trabajo interesante, muy completo, no se lo voy a ver completo, y la observación vale la pena porque Perón hace a los primeros diputados de origen nativo, él mismo tenía sangre nativa, y sobre este tema, como se ha ido distorsionando tanto la historia política sobre el indigenismo y sobre la diferencia del aborigen con los pueblos primitivos, cuando en realidad el peronismo le ha dado una cabida notable, pero hay un trabajo que nace en México y que lo manejan desde el indigenismo mexicano y que está manejado directamente por los ingleses y que en su momento el alto desarrollo de estudios que había hecho México sobre lo nativo, piensen ustedes que los mexicanos tienen como estar orgullosos de los aztecas, los trabajos que se habían hecho en Perú sobre los incas y demás, que era un trabajo muy serio que llevaban a una revista que se editaba en México, lentamente la fueron copando, la fueron cambiando, la fueron estructurando distinta, y finalmente esa revista indigenista, se llamaba Revista Indígena, terminó siendo manejada por la masonería británica. Un tema no menor para abordar, porque hay que estar muy atentos también con esos movimientos. Hoy temprano decía un hombre acerca de, coincidiendo con lo que había expresado Otto Vargas, que los rusos y los norteamericanos habían estado en el golpe, y él agregaba que también estaba el proyecto de la Patagonia para entregárselo a Israel, o bueno, en fin, todas esas cosas que se jugaban, y no se confundan con lo que está pasando con los araucanos chilenos, que tanto en Chile como en la parte argentina, donde se hacen llamar mapuches, están queriendo hacer un país independiente, tomando territorio de Chile y territorio de la Argentina. Ojo con esto, que no es un caso menor. ¿Quién es? Buen día, Miguel Eduardo de Tristán Suárez. Bueno, yo, ¿sabes? Honestamente, te escucho siempre, te escucho todos los días, realmente sos un tipo extraordinario. Pero yo veo que hay mucha gente, pero muchísima gente, y a veces discuto con vos y estoy de acuerdo con vos en montones de cosas, en otras no, pero yo veo que hay mucha gente en tu programa que no entiende, no aprende, o no quiere aprender, o tiene tanto odio encima todavía, que sigue con la proclama de siempre. No, hay gente que presta orejas pero no escucha. Obvio, obvio. Yo realmente no... De cualquier manera no podemos tener el pensamiento único, pueden pensar como quieran. No, está perfecto, Miguel, está perfecto, pero lo que no se puede es seguir con ese odio. Yo, viejo, lean El Derecho es la Fuerza de las Bestias, desásnense un poco, todos, desde Chingolito hasta el último, hasta el antepenúltimo señor que habló, desásnense, viejo, sáquense en el odio, no progresa una nación de esta manera, no progresamos. Está bien, a ver, ¿este presidente se equivoca? Bueno, viejo, lamentablemente se equivoca, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que aguantarlo 4 años, ¿qué vamos a hacer? Aguantamos 12, aguantamos a Menem, ni hablar de los demás. Y bueno, tengamos paciencia, viejo, pero dejemos el odio de lado, porque a veces creo que todos los chicos que están detrás, que vienen detrás, lo único que hacen es inculcarle odio a las generaciones que vienen. Sí, pero la única diferencia en la observación esta, sí, es que esto viene desde 1810. O sea, nunca fue superado. Cuando vos hablás del argentino en sí, y tenés mucha razón. A veces que me parece que más que un periodista sos ¿cómo es la palabra exacta? Perdón. Ah, no me viene ahora la memoria, estoy medio dormido todavía. las personas que manejan las opiniones de la gente. Pero bueno, no sé, yo creo que tenemos que cambiar, no, no podemos seguir así, no nos sirve. Nosotros somos toda gente grande, tanto vos como yo, independientemente de pocos años de diferencia, yo, más o menos estamos todos en la misma edad. Yo me eduqué en la escuela pública, que era extraordinariamente maravillosa, en la década del 60. Hice la universidad, hice la secundaria con la bandera de Montorenos colgada, me importa tres bebidos, ¿viste? Tuve tipos, compañeros de estudio, que bueno, que los padres eran peronistas, recontra peronistas, y los tipos después salieron para cualquier lado. Hubo de todo, pero bueno, ya está. Bueno, joven, despiértese que la Argentina continúa. Chao, un abrazo. ¿Quién está? José de Ezeiza. ¿Qué dice José? ¿Cómo le va? Terenci, qué complejo que es este tema que estamos hablando del 24 de marzo y todo lo previo. Usted ha recordado algunos acontecimientos, ¿no es cierto? Pero hubo algo que yo creo que fue fundamental para el debilitamiento del gobierno, que fue la subversión que provocó contra el orden institucional el gobernador Victorio Calabró, gobernador gremialista, porque creo que era de la UOCRA. Metalúrgico, que armó ese acto tremendo, ¿no es cierto?, pidiéndole a la presidenta que se vaya, y por otro lado, se comentó que Isabel le fue impuesta a Perón por los gremios, pero al mismo tiempo, lo mismo, aparte la metalúrgica era importante, lo mismo que le impusieron a Isabel a Perón, resulta que después le hicieron el primer movimiento subversivo para golpearla, y dentro del peronismo... A ver, vamos a poner las cosas en orden. Una vez que muere Perón, Vittorio Calabro empieza a coquetear con Massera y empieza a trabajar en el golpe contra Isabel, ¿tá? Y en eso había coincidencia con el intendente de Vicente López, que era Carlos Alberto López, era el municipio donde pertenecía además Calabro, que por otro lado tenía la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que era Blanca da Costa, y que tiene un desaparecido, que es uno de los muchachos que se oponía porque integró un bloque que defendía a la presidenta en la provincia de Buenos Aires y que es de la Lama y que nunca apareció y figura entre los desaparecidos. Y de ese tema mañana vamos a hablar un poco porque me parece que no es menor lo que usted dice, porque efectivamente Vittorio Calabró conspiró contra Isabel, no contra Perón, Perón ya no estaba más, contra Isabel. Sí, yo me acuerdo que fue tremendo el bochinche ese. Sí, sí. Entonces, es muy complejo, estaba todo el frente interno resquebrajado, ¿no es cierto?, porque aparte de estar enfrentados con la izquierda, entre la misma derecha del peronismo, digámoslo así, aunque... ¿Sabe de dónde venía Calabrón? Tenía simpatías con el trotskismo cuando era joven. Y todos terminan, desde a los 20 años somos marxistas, a los 40, 50 conservadores. El tema viene complicado. El mismo Perón, sabiendo, un hombre inteligente como él, ¿no es cierto?, y previsor, que decía que no tiene buena cabeza para prever, deberá tener buenas espaldas para aguantar. Bueno, Videgay, que fue el ganador que se voltea después que toman un cuartel en azul, Videgay tenía la medalla de favoritismo del eje, era un hombre que admiraba a Adolfo Hitler y termina sí, del otro lado, y la hija que es diputada y la familia de Videgay, Gloria y demás, defienden exactamente lo opuesto, pero él arrancó de la derecha y pasó al nacionalismo. Claro, exactamente. O sea, ¿cómo cambian los roles, no? Sí, porque por eso fue un momento... Perón, él sabía que se moría, ¿no es cierto? Como dijo Balbín. Sí, claro que sabía. Él sabía que venía a morir. Él no vino para ser presidente, lo obligamos nosotros. Claro, él sabía que venía a morir a la Argentina y antes de hacerlo me dijo, quiero dejar por sobre todo las confesiones que tuvo. No, pero no tenga duda que fue una pieza clave para la caída del gobierno. Claro, ahora... no en ese momento, Perón, ya tan limitado, ¿no es cierto?, físicamente, no pudo rodearse, prever, de hacer un consejo consultivo de la... ¿Cómo que no? Si lo hizo. En Nino llamó a todos los partidos políticos, se juntó con todos, le ofreció, no, ya, le ofreció, ya, no me refiero en esto. No, pero espere, le ofreció el gobierno nacional a todos, empezando a Balbín, que le ofreció la vicepresidencia, y no aceptaron. ¿Cómo que no? No, pero yo me digo cuando ya era presidente, viendo que ya se... Pero cuando era presidente no alcanzaba el tiempo para apagar los incendios. No, él ya tenía que haber ahí, porque, mire, cuando salió ese famoso... No había tiempo para apagar los incendios, lo repito. Ese discurso... En cada provincia el vicegobernador que venía del sector gremial se hacía cargo de la gobernación. Martínez Vaca, en Mendoza, que estaba con la tendencia revolucionaria, fue sacado por el gobernador... En Santa Fe, en todos lados, aparecía el segundo haciéndose cargo, salvo en Córdoba, que sacaron a Guadalajara y Orbice. No, no, la cosa no fue tan no, simple me como me refiero, de Renzi, me permítame, me refiero a que tenía que haber convocado a todas las fuerzas nacionales a hacer un consejo en ese momento consultivo, y él tenía que haber dicho, mire señores, yo ya estoy, como decía, estoy desencarnado, estoy amortizado, ¿no es cierto? Cuando pero valió... ¿quién le dijo que no lo hizo? Le repito, lo hizo Nino, apenas regresó en el 72. Con pero no estoy hablando de eso, de re... y no, le habló de una cosa, de pero, sí. Le habló de un gobierno de unidad nacional en el 72, antes de que le dijeran a Cámpora. Sí. Y bueno, y cada cual siguió para su lado. Pero de Renzi yo le estoy diciendo otra cosa en otra circunstancia. Pero cuando él asume ya no había tiempo, entienda que él ni siquiera quería ser candidato a presidente. Bueno, y tuvo que asumir. Y sabía que se moría y que las cosas quedaban en manos de Isabel y López Rega. Y que iba a venir tampoco, el desastre. Tampoco lo puso Isabel él. Por eso mismo le digo. Le estoy diciendo, pero usted no me presta atención, le estoy diciendo que le ofreció los radicales la vicepresidencia de la República. Balbín quería medianamente aceptar, pero luego resultó con el partido. Y el que se opuso abiertamente fue Alfonsín y otro de la Rúa. ¿Y si el sector gremial también del peronismo? No, el sector gremial del peronismo no estaba en contra de Balbín. Lo que quería, cuando Balbín no aceptó, querían que no viniera Cámpora. Claro, por supuesto. Lo saludo. Chao, hasta luego. Es interesante, alguna gente que tiene memoria. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Bueno, ayer tuve la gran satisfacción de marchar con los docentes, lo cual me causó respirar... La marcha de la educación, ¿usted vio que marcha educada? La verdad que sí, impresionante, sin droga, yo no vi droga, no vi tetabric, o sea que nadie estaba motivado por... ¿A nadie lo obligaron? ¿Cómo? ¿A nadie lo obligaron a ir? Nadie lo obligaron a ir, todos tranquilitos los pibes, una juventud espectacular, maravillosa, que tengo una gran esperanza, que esto realmente es el comienzo de un cambio que realmente... Sí, por eso dije yo hoy temprano, es la marcha de la educación. Es la marcha de la educación, ojalá esto siga, porque que no quede solamente en los objetivos de los docentes, porque esto tiene que ir más allá. Tenemos que reformar todo, acá hay que cambiar todo, esto viene podrido de hace mucho tiempo. Y no solamente la educación está podrida, así que por lo tanto el peronismo, a ver los chicos si se ponen, empiezan a leer libros sobre peronismo y se ponen un poquito la pila para ver de salir adelante. Fuerza tienen, no les falta. Los veo muy, muy positivos y con mucho talento. Gracias, Renzi. Los saludo. ¿Quién es? Sí, buenos días, señor de Renzi. Habla Mabel de Almagro. Yo le quería decir que... porque defiendo el trabajo de los jóvenes, porque yo tengo a mi hermano que ahora le reconocieron realmente la deuda y era muy importante que con sexto grado llegó a ser, siempre trabajó en empresas, empezó de cadete, pero llegó a ser gerente general de Danargen, una empresa internacional, y ahí se jubiló con honores. Entonces yo pienso que antes los padres decían, estudiás o trabajás, hoy no le dan esa posibilidad a un chico que no tenga en su momento la capacidad para estudiar. Por eso defiendo el trabajo más jóvenes. Gracias. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. La información de River Plate con Rodolfo Bernardi. El equipo volvió a entrenarse, ahora rumbo al partido del domingo frente a Belgrano de Córdoba como local. La idea de Marcelo Gallardo es repetir la formación inicial del partido en que venció a Lanús, con Batalla, Mayada, Maidana, Martínez, Cuarta y Casco, Ignacio Fernández, Poncio, Gonzalo Martínez, Rojas, Driussi y Alario. Tuvieron minutos en el partido de reserva, tres que venían jugando muy poco, Luciano Lolo, que sigue completando la recuperación, Tomás Andrade y Leandro Vega, partido que River en reserva le ganó 1-0 a Lanús con gol de Arellano. Ayer y hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Los teléfonos están abiertos. Usted puede llamar a estos números. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, Alfie. Hable. Sí, mirá, yo tengo 60 años. ¿Quién habla? Alfio Cavalier. ¿De dónde? De Veracatei. Sí. Escúchame. Yo estuve desaparecido en la época de la dictadura. ¿Escuchás? Sí, estoy escuchando. Sí, sí. Bueno, fui torturado por los militares. Un desastre. Y bueno, este país, la verdad que es raro, no sé. Ahora, no, este gobierno, este presidente no me gusta. La verdad que es una pérdida de tiempo. No tiene capacidad, está muy lejos de lo que es Cristina, todo, pero la culpa no la tiene, la culpa la tiene la sociedad, los pibes que votan sin saber ni dónde están parados. Mirá, la verdad que, bueno, no te quería decir eso nada más. Bueno, pero muy inteligente, tenés mucha capacidad. Pero yo creo que hay una situación que es muy importante destacar, que es que tenemos que aprender a que el voto, cuando va en contra de lo que uno piensa, hay que respetarlo exactamente igual que cuando uno exige que respete el de uno. Pero también es cierto que hay que ser custodio de las cosas que importan a uno. Y a veces el hecho de que el peronismo tenga mucha gente abajo, en la base, en la militancia, en la calle, cosa que no tiene esta gente, hace que uno defienda lo que es bueno y también lo que no es bueno, por el hecho de decir políticamente se defiende, ¿no? Y eso, esa autocrítica que piden los que no son peronistas, es cierto que todavía no se ha hecho. Y el peronismo necesita hacer una autocrítica. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mira, ¿qué querés que te diga? A veces se encanta un poco volver a empezar como la canción, ¿viste? Es que más allá de lo que cada uno de nosotros... Estoy volviendo a empezar. Claro, más allá de lo que uno quiera, digamos, para sí... Los que ya tienen la vida casi hecha, los que tienen la obligación es de dejar testimonio de que hubo una Argentina mejor para que los jóvenes sepan que hubo una Argentina mejor. Porque si no, van a creer que la Argentina siempre fue así. Y a partir de que la Argentina siempre fue así, bueno, viva la pepa, ¿no? Sí, pero no, hay que tratar de que tengan un horizonte, que vean que vale la pena vivir, que vale la pena el futuro, porque si no... Estamos en el horno. Cuando uno era joven, la juventud peronista se creó de abajo hacia arriba, ¿no? Ahora se crea de arriba para abajo las cosas. Entonces, lo primero que pregunta un joven, ¿y cuánto voy a ganar? Entonces, es diferente, es una sociedad distinta, y a esa sociedad distinta hay que llegarle de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, antes un joven a los 18 años era un hombre hecho y derecho. Claro. Hoy claro. No sabe dónde está parado, pobrecito. Pero la culpa no es de él, ¿eh? Ah, ¿no? La culpa es nuestra. Sí, la culpa es nuestra. Un saludo. Chao. ¿Quién está? Sí, hola, señor de Rensi. Habla Lidia de Loma de Zamora. Mire, cuánta razón tenía el muchacho que habló medio dormido, ¿no? Que estamos tan desigualdad todo, que no hay respeto, que no hay nada. ¿Qué horizonte nos dejó el gobierno anterior? Yo no estoy a favor de Macri ni en contra de Cristina, pero Cristina nos dejó en la ruina la juventud. Mi hijo, 5 años hace que cerró la fábrica, que se fue a Brasil, todos los compañeros se quedó sin trabajo. Y eso nadie dijo nada, nadie lo defendieron a ellos. Hace 5 años atrás, él está trabajando, tiene su familia, yo le di estudio, terminó su primario, su secundario. Bueno, después ya eran grandes, se casaron, cada uno tiene su familia. Pero gracias a Dios, mi hija es maestra. Y me dijo, mira mami, nosotros no hacemos paro. Todas mis compañeras están en Río Negro. Todas mis compañeras decidimos no hacer paro. ¿Sabes por qué, mami? Porque estos que están de secretario, que dice que son secretarios, está buscando algo para ellos, no para nosotros. Está bien, los maestros ganan poco, pero nosotros vamos a seguir luchando por los chicos, porque los chicos son lo primordial para el futuro, porque cada vez la escuela pública se está quedando sin chicos, me dice, y sin educación. Y eso para nosotros lo más importante, está con los chicos en el aula, no haciendo en pantomina en la calle, me dice. Y yo creo, yo le digo, está bien, hija, tenés que luchar por lo tuyo y seguir para adelante. Todo está moviendo, que todo está ¿Cuánto se quedó en Argentina? Yo hace 50 años, señor de Renzi. ¿Nació en Asunción? Sí. ¿Vio cómo me di cuenta? Porque de acá me doy cuenta por la pronunciación correcta que hacen del idioma. Sí, sí, sí. Usted sabe que cuando usted escucha hablar a un entrerriano, por ejemplo, dice lluvia, sí. Y ustedes también. Nosotros decimos lluvia, entonces sí. Le ponemos la Y. Entonces cuando la pronunciación uno se da cuenta de dónde viene. Sí, sí. Usted sabe que Paraguay tiene en su historia, en esa lamentable triple alianza que hizo la Argentina, Brasil... contra el Paraguay. El Paraguay era una potencia. Claro. Y entonces Inglaterra le dio manija a estos gobiernos de Mitre y compañía para que destruyéramos lo que era en realidad una potencia continental. Claro. Y eso, Perón, muriéndose porque tenía pulmonía y estaba lloviendo y vestido de general, se fue en un barco a devolverle los trofeos de la guerra, porque era general paraguayo, Estrella lo había hecho general paraguayo, y en gratitud al pueblo paraguayo. Sí. Y usted sabe que se agravó muchísimo su afección al pulmón. Se empapó, subió vestido de teniente general, pero dijo, yo tengo que ir a devolver esto, y fue, bajo la lluvia. Comento una cosa, señor de Renzi. Mi papá fue cocinero de cañonero Paraguay, ¿no? Mi papá era correntino, mire cómo es, ¿no? Mi papá fue correntino, ¿no? Cuando fue a Paraguay se quiso casar con mi mamá y traerlo acá, y mi mamá no quiso dejar a su familia, y bueno, todos nacimos allá. Y él era el cocinero de Perón. Perón estuvo con él en la cocina. En la cañonera. Y Perón todo el tiempo, cuando lo llevaron de acá, estuvo con él. Él nos contaba la anécdota de Perón, cómo era, que era una gran persona, pero... lo echaron de acá y bueno, en ese momento estuvo cañonero Paraguay, bueno, y lo llevaron allá. En aquel momento querían bombardear la cañonera. Sí. Y Estrella dijo que si tocaban a la cañonera entraba en guerra Paraguay con Argentina. Claro, es decir, sí. Una cosa que no se puede olvidar fácilmente, ¿no? Sí, no. Aparte, yo vine acá a los 17 años y mi padre fue correntino, mi mamá paraguaya, mire qué mezcla, ¿no? Y yo estoy orgullosa de este país que me acobijó. Yo siempre he trabajado de lo que sea, ¿no? Mis hijos le di estudio, mis hijos nacieron todos acá, ¿no? Gracias a Dios le di estudio, le di posibilidad que ellos sigan su futuro, pero bueno, se casaron, pero todo tiene trabajo a sacrificio. Bueno, me he ganado un chipá, así que la próxima vez me mando a chipá. Ah, bueno, señor de Renzi, muchas gracias. Muchas gracias por la atención, señor de Renzi. Un beso, adiós. Adiós. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? ¿De Renzi? ¿Quién es? Soy Guillermo de Lavallol, buen día, mucho gusto. Más alto porque está debajo. Primero, felicitarlo por el programa, y segundo, estoy prestando atención a las opiniones. Hoy es el año 45, por la duda, claro, tiene un significado. Conozco un poco la historia argentina. No escucho a nadie hablar de la Argentina nueva. No escucho a nadie hablar de una Argentina nueva entre todos, dejando de lado banderías políticas. Porque ese es el problema, como vivimos permanentemente reflejado en el pasado, la historia sirve para que los errores que se cometieron se corrijan, pero nosotros vamos a la historia y para seguir marcando diferencias. Claro, pero las diferencias no se reflejan en los hechos de Renzi. Yo no tengo bandería política, tengo ideas, pero no me arrimo a ninguna por razones de que no me gusta nada de lo que se hace, sí. por ningún lado. Porque el que no se olvida de los de abajo, se olvida de los de arriba, el que no se olvida de los de arriba, ampara a los del medio, lo que sea. Pero perdón, quiero ser conciso y cortito. No escucho a nadie hablar de una Argentina nueva usando la experiencia, como usted acaba de decir, del pasado. Tenemos que hacer una Argentina nueva porque el 70% del ciudadano argentino, ciudadanos, varones y mujeres, están destruyendo al país. Pero perdóneme, fíjese un detalle, cada uno que llega tiene se siente fundacional. Cada uno que llega a la presidencia cree que la vida empieza con él, o que la historia no sirve. Bueno, perdón, señor de Renzi, ya tenemos pruebas, demasiadas pruebas de distintos partidos políticos, para ser sincero. Yo quiero una Argentina nueva. Acá hay que plantarse con la Constitución en la mano, con la ley en la mano, con el derecho en la mano, y apoyar todo lo que sea bueno, pero para toda la Argentina. Nos van a devorar los de afuera en cualquier momento. Los saludo. Un gusto saludarlo. Que ande bien. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En vísperas del último golpe contra un gobierno peronista, vamos a hablar con quien preside el Instituto de Investigaciones, Juan Domingo Perón, dependiente de la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Cultura de la Nación, y de la Presidencia de la República, Lorenzo Pepe. ¿Cómo te va, Lorenzo? Buen día. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Un gusto saludarte. Buen día. Vos sabés que pedíamos hablar contigo porque se van a hacer mañana actos, se va a hablar en contra de la dictadura, se van a establecer muchas cosas, pero perdemos de vista que el golpe fue contra el gobierno constitucional peronista, ¿no? Perdemos de vista que el golpe fue contra un gobierno constitucional peronista. Parecería ser que esto no se dice. Claro, no se dice esto nunca. No se dice. Al contrario, se utilizó mucho para descalificar y para remover. Es cierto, una mujer que no estaba lo suficientemente preparada. Esto lo dijo ella públicamente posteriormente, pero había ofrecido adelantar el proceso electoral 6 meses a los efectos de evitar ese golpe maldito que hundió a la sociedad argentina en la sangre, en el desasosiego, en la tristeza, en la muerte. Fue realmente una tragedia. Yo ayer estaba haciendo un comentario de algo que el propio interesado confesó, y estamos hablando de un compañero que puso sus oficinas donde vos concurrías, me estoy refiriendo a De Marco, que él confesó que le habían dicho como 2 meses antes los militares que querían hablar con la presidenta, y que él mismo consideró que no era tan importante hacer llegar esa inquietud. Y después hay una confesión del yerno de Leonardo y de esa, que escribió un folletito 24 horas antes, donde él mismo dice que los militares le habían hecho llegar la inquietud, que él también consideró de que no era el momento adecuado de hacérsela llegar. Es decir, dentro del propio gobierno que tenía la señora de Perón, se encontraban algunos, ¿no? Vos sabés si te consta que De Marco jugó todo por la resistencia, contrariamente al otro ministro de Defensa, que nada que ver, pero a nivel De Marco, que estaba en el Ministerio de Bienestar Social, 60 días antes guardó ese intento de conversación, donde ellos querían un gabinete diferente, a lo mejor, para evitar el golpe de Estado. Ahora, no son excusas, ¿no?, pero son antecedentes históricos que a uno, 41 años después, los instala, los charla con tranquilidad, pero yo estoy hablando contigo y me estoy trasladando ese día, ¿no? Claro, porque somos contemporáneos de toda esa circunstancia tan dolorosa, tan difícil para la civilidad y también para los hombres de la militancia, que fue nuestro caso, Miguel Ángel. Nosotros éramos hombres que teníamos una clara posición tomada con respecto al porvenir de la República. Y no obstante haber percibido que las cosas no iban de la manera que uno deseaba que hubiesen ido, también sabíamos que lo que podía venir era una tragedia, y esto ocurrió. Y ocurrió de tal manera que ensangrentó a la República de norte a sur y de este a oeste, ¿no? O sea, no quedó un rincón de la República que no haya tenido algún desaparecido, o algún muerto, o algún fusilado. No se respetaron ni las jerarquías, pagaron inclusive sacerdotes de alto, digamos, dignatarios de alto cargo, como el caso Angelelli. O sea, no se titubió en hacer las cosas más atroces, más terribles, más crueles. Vos que venís al movimiento obrero, te voy a hacer una pregunta que creo que las habrás respondido más de una vez. ¿No hubo una exageración de parte del movimiento obrero en la exigencia en un momento donde ya el 50% le pertenecía, en ese famoso 50 y 50, porque ya se había llegado a eso? ¿No hubo una exageración en la exigencia? ¿No exigieron demasiado en ese tiempo? Mira, visto a la distancia uno puede hacer diversas consideraciones. Yo en general he acompañado las actitudes de protesta de los trabajadores y los reclamos, porque en razón de verdad, Miguel Ángel, estamos frente a los sectores más débiles de la sociedad. Claro, un tipo que labura, que trabaja y vive de su sudor cotidiano, tal cual dice la Biblia, ¿no? Merece toda consideración y todo respeto. A lo mejor algún compañero, vaya a saber si no tenía alguna conexión que uno desconoce, que uno no la ha podido comprobar con el paso del tiempo, tenía alguna conexión con los golpistas. Lo que sí sé de que no fue un golpe militar solo. Vos mismo, al comienzo de la nota, hablás del cívico-militar. Mucho tuvieron que ver los civiles, pero eran civiles de mucho dinero. Por ahí hay un tal Blaquier que está siendo juzgado, no sé si ha zafado o si ha sido condenado, pero que era dueño de los cañaverales en Tucumán y que denunciaba a los delegados, a los militantes, se habían traducido en informantes de los golpistas del 76, de tal manera que es una responsabilidad que también le alcanza a otros sectores de la sociedad. Yo quiero, si vos me permitís, Miguel Ángel, quitarle a los trabajadores responsabilidades, porque ¿qué podían aportar ellos? No hablo de los trabajadores, al contrario. Fíjate que cuando hubo que echar a los Perreras, lo echó el movimiento obrero, ¿no? No, yo lo que quiero marcar es si no se pedía demasiado, no por el trabajador, sino si la dirigencia sindical no se daba cuenta de la crisis de verdad que se estaba viviendo y pensaba que el elástico se podía seguir estirando. Y te digo esto no en función de crítica, sino de análisis, ¿no? Está bien, queda claro. No, la dirigencia sindical está en su papel, lo hace y lo seguirá haciendo, pidiendo, salvo esta nueva etapa en la que pareciera que están más callados, más quietos, menos comprometidos con las luchas obreras, que son históricas. En América Latina no hay un movimiento obrero con la organización política que tiene Argentina, y esto se debe a que en alguna oportunidad apareció un hombre que entendió como nadie las necesidades de los trabajadores, me refiero a Juan Perón, ¿no? Que le dio a los trabajadores no solamente eso, sino que instituyó y estableció la conformación de las listas legislativas con un tercio en la que también iban los trabajadores puntualmente como tales. O sea, esto es mira que así. Mira, a pedido de él se pusieron los vicegobernadores en casi toda la fórmula de la provincia, ¿no? Y en la mayoría, los vicegobernadores eran hombres que venían del movimiento obrero. Sí, sí. Ahora, decime, ¿dónde te tocó a vos el golpe? ¿Dónde te tomó el golpe del 24? No, a mí me habían allanado la casa ya dos veces, y muchas veces los compañeros me han preguntado, pero no tenías miedo, Lorenzo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Claro que tenía miedo. Lo que pasa que no lo podía demostrar ni debía hacerlo. Yo era el referente de muchísimos otros compañeros, tenía la obligación de estar al frente, de aparecer, y de hecho en el 72 sufrimos un atentado contra nuestra vida, me mataron un compañero al lado mío, el balazo no era para el gringo Piva, era para mí, me lo habían anunciado por teléfono en forma anónima la noche antes. No vengas, hijo de una gran perra, que era otra la palabra, que te matamos, y lo hicieron, y mataron a Piba y me hirieron a mí en la cabeza con la punta de la pistola. O sea, y estábamos en el 72 cuando se habla del 76. Fue la culminación de un proceso anterior con las 3A a la cabeza, con esa, con ese invento de la acción anticomunista argentina que se le había ocurrido a López Rega. De las Fuerzas Armadas, además, ¿no? Y también con sectores de las Fuerzas Armadas. Sí, yo creo que activamente las Fuerzas Armadas. Pero tal es así, te termino de contar esta anécdota dolorosa en el recuerdo, porque perdí un compañero que yo quise mucho y sigo queriendo desde el recuerdo. Al tipo que protegió, al que mató, un tal Suárez, que después nos enteramos quién era mucho tiempo después, fue protegido por un coronel retirado a 15 kilómetros de la ciudad de Junín. No lo buscaron, no tenían interés de encontrarlo, de tal manera que nos tuvimos que bancar la muerte de Piba, la herida mía, la convalecencia, en fin. Cuando eso se produce, yo me voy al interior de la provincia de Buenos Aires, un pueblito donde nacieron mis padres, en medio de la nada, en el medio de la pampa húmeda. Pero no me buscaron tampoco, Miguel Ángel, porque si no me hubieran encontrado, como encontraron a otros compañeros, no me buscaron. Se dieron por satisfechos con el atentado y quedaron ahí. Pero todo el mundo vivió algo de esto. Yo te digo la verdad, cada vez que conozco alguna historia, yo al chico Cambandí no lo traté nunca. Pero sabes que los padres, la mamá tenía 15 años y el papá tenía 17. ¿Qué podían esos chicos aportar a la lucha armada? Terminaron matando a los padres y robando a la criatura. ¿De quién hablas? Sí. ¿De quién hablaste, digo? ¿Cómo? ¿A quién nombraste? De Juan Cambandí. Ah, de Cambandí, sí. Que es actual legislador, ahora mismo es diputado de la Nación. Sí, sí. Un chico que fue robado de la madre, pero la chica era chico, los dos padres eran muy muy jovencitos. 15 años tenía la chica y 17 el padre. Y bueno, los padres después de tener la criatura fueron muertos. Es una tragedia, te digo, que pasarán años. Mira, ni salvo la guerra de los coroneles orientales matando gauchos y federales, pero nos tenemos que remontar 120 años atrás, ¿no? Pero si no, nunca podríamos haber pensado que hubiese una tragedia de la naturaleza que vivimos los argentinos. Sí, pero, en esa etapa desgraciada, pero, ¿no? ¿Sabes una cosa? Si en el 55 se hubiera todo con otra mano, con más firmeza, no se hubiera animado el 76. Porque el 55 sí, bueno, dio como una vía libre, ¿no? Cuando Perón dijo, entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo, porque él sabía que si resistía podía producir una guerra civil y con muchos muertos, y después, como él mismo dijo, vendrían los marines a poner el orden. La realidad es que vos fíjate, 18 años de resistencia muy dura, muy difícil, muy compleja, y se llega a ese desenlace que lamentablemente a Perón nosotros lo desaprovechamos, porque 18 años, vos imaginate lo que hubiera sido la Argentina con un Perón, esos 18 años de la Argentina, ¿no? Perón regresa, a mí me consta, Miguel Ángel, yo estuve con Perón en 1966 y quería volver, pero no es cierto que estaba grande, que estaba mayor el hombre, pero estaba pleno en sus facultades. No, eso sí. Pero digo, imagínate. Y soñaba con la paz entre los argentinos. Era una constante cada vez que hablabas con él. Dice, ¿cómo, de qué manera arreglamos todo este berenjenal en la que la sociedad argentina ha entrado? Pero la culpa la tenía el peronismo. No la tenía el peronismo. El peronismo fue impulsado. Ahora se hace un análisis más finito y se pretende hacer aparecer como que Montoneros y el ERP, que era el grupo de izquierda, más. Hubo gente que ingresó, hubo hombres jóvenes que ingresaron a la guerrilla, y venían de los sectores medios altos. El hijo de Alzogaray, que fue jefe del ejército, ¿de dónde venía? Sector importante de la sociedad. El hijo de Zapag, que también entró en Montoneros. ¿De dónde venían? De sectores muy importante, porque cansado de tanto avasallamiento, de tanta brutalidad impuesto por el régimen imperante. No, eso es evidente, que los hijos de los que habían reprimido y habían proscrito se transformaron después en un convencimiento exactamente a la inversa, ¿no? Ahora también es cierto que en la organización Montoneros, los que llegaban al grado de comandante, ninguno venía del peronismo. Los peronistas llegaban a capitanes en la estructura militar, nunca llegaban a comandante. Sí, yo no conozco bien. Yo sí, por eso te digo. La estructura, pero sí. Doy como ejemplo el caso de algunos jóvenes que pagaron con su vida, ojo, ninguno de estos chicos quedó vivo, todos fueron muertos. Por eso, unos muertos en cuando el operativo Independencia en Tucumán, y otros muertos en la pelea guerrillera en las zonas urbanas. Así que yo no hago ninguna, no estoy haciendo ninguna defensa, estoy diciendo que es un ejemplo de que no hay que tironear a la sociedad. Y yo, cuando veo ahora, sin querer trasladar, porque el sistema institucional está asentado, la Constitución será inamovible, se cumplirán los términos que las leyes marquen y que la norma constitucional determina, pero no tironiemos, no queremos más sinsabores, desasosiegos, situaciones de incertidumbre en vastos sectores de la sociedad. No es bueno, es como sembrar vientos, ¿no? Y se terminan recogiendo tempestades. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Lorenzo, hacernos llegar la actividad del instituto, que lo difundimos con mucho gusto, y aparte de eso, vos sabés que tengo un aprecio especial por ti, por tu trabajo desde mucho tiempo, y este trabajo del instituto que alguno dice, bueno, es un lindo trabajo porque es cultural, sí, pero es un trabajo que es difícil, porque como depende de la presidencia de la República, no siempre uno coincide con lo que hacen los presidentes, y sin embargo tiene que estar allí presente para que el Instituto Perón se mantenga en pie. Así que bueno, me parece bien, además, que el gobierno actual haya confirmado que sigue un peronista frente, ¿no? Miguel Ángel, vení a tomar un café conmigo, vas a encontrar un lugar acogedor, lindo, ha sido refaccionado, ha sido restaurado, esta es la palabra concreta, donde vivía el intendente de lo que fue la casa presidencial, el Palacio Unzué, vivía ahí, de tal manera que estaba la hermana, que era la ama de llave, Irma Cabrera de Ferrari, una señora que tiene mucha historia, ese pedazo de ese solar que tenemos ahora en manos del instituto y que hemos refaccionado y hemos restaurado a cero kilómetros, ¿no? Bueno, el lema es venir a tomar un café con Perón, ¿no? Va a ser un gusto encontrarte y darte un abrazo, Miguel Ángel. Chao, viejo, gracias, hasta luego. Un fuerte abrazo. Lorenzo Pepe, presidente del Instituto Juan Domingo Perón. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Mira, para terminar he rescatado una frase que marca todo lo que estamos viviendo, pero tiene como 100 años esta frase. Y dice, el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, depende de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Esto lo dijo Bertolt Brecht, el autor de Madre Coraje. Coema.